Bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que charlaremos tres amigos de nuestra pasión, los videojuegos y alguna que otra cosa más. Este es el programa número 1 y lo estamos grabando el día 30 de abril de 2017. Esperamos que sea el primero de mucho rato de charla entre amigos. Yo soy Oseletón y paso a presentaros a los demás componentes de esta reunión de amigos. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues estoy muy bien, estoy deseando ya grabar el episodio, el primero. La verdad es que sí. Te ves con mucha ilusión, muchas ganas y mucha fuerza, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, a tope para adelante. Por supuesto que sí. Y también tenemos por aquí a otro de nuestros componentes, que se llama Juan. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, maravilloso. Loquito porque llegara este día. Y bueno, una experiencia fabulosa. Aquí con los nervios flor de piel, pero venga, a darle caña. Claro que sí. Venga, los nervios son buenos, pues son buena seña de que esto claro. es una cosa real y humana. Y ahí está el quite de la cuestión. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 1 y lo vamos a empezar con la actualidad, ¿no? Estamos, como he dicho, a 30 de abril de 2017 y hay muchísimas noticias muy interesantes de las cuales podemos charlar un ratito. Como por ejemplo, el anuncio del Battlefront 2, del juego de Star Wars, la segunda parte. ¿Qué opináis vosotros de este lanzamiento? ¿Habéis jugado a la versión 1, al primero? ¿Qué tal? ¿Qué opináis? Bueno, yo me llamo Juan, ya lo he comentado antes, y me gustan muchísimo los videojuegos. Tengo un canal, IberJuan, y bueno, yo sí probé Battlefront 2, lo que es la demo. Y bueno, ya sabéis que es de Dice. La conocéis, va sobre la saga de disparo shooter. Uh-huh. Y bueno, pues yo he jugado mucho Battlefield 3, he jugado al 2, he jugado al 4. Y al 1, muy poco. Y bueno, lo veo en el universo de Star Wars. Pero yo le eché en falta lo que es el modo historia. El modo historia yo creo que es que lo que la ha penado a Dice en el primer Battlefront, que creo que lo han subsanado en este segundo. Y bueno, lo que era visualmente el juego es chulísimo. La ambientación chulísima. Pero digamos que era como un Battlefield, pero con los skins cambiados, ¿no? En Star Wars, esa era mi opinión. La verdad que me gustó. Tenía una Pero echaban falta, perdón, y decir lo que es un modo historia que... Ah, claro, no pues sé, eso es lo que digo, que este en el Battlefront... Yo es que no he jugado ningún Battlefront. Pero que... El de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es que estoy un poco perdido. Ahí está, Star Wars, el universo Star Wars. Claro, y no tenía modo historia el Battlefront 1, ¿no? No tenía. ¿Y cómo puede...? Estaba un poco vacío de contenido, ¿eh? Es un shooter de disparo. Ya, pero qué mojoncete, ¿no? La verdad, ¿no? Yo, sinceramente, eché unas cuantas partidas y para mí era como el Battlefield 4, Battlefield 3, pero con los skins de Star Wars, con lo que es la arma, la indumentaria, las naves, visualmente está muy chulo porque ya sabéis que el motor de Dice es muy potente, el Frostbite, un motor muy potente y con escenarios que se destruyen, pero claro, andaba un poquito cojo porque no tiene detrás, digamos, que lo que es un modo campaña que lo apoye y le dé un poquito más de fuerza y más carisma, claro. Personalmente creo eso. Ese juego estaba vacío desde el principio, además. Yo creo que no tuvo mucho éxito. Lo lanzaron en tema de marketing, lo lanzaron muy bien porque lo hicieron justo cuando salió la película. Claro. Quizás yo creo que ese fue el fallo que tuvo, porque corrieron mucho para que se sincronizara la salida de la película con la salida del juego, todo para ganar más dinero, para vender más juegos y para que hubiera más hype sobre claro. Esto, pero luego el juego le faltaba primero un modo historia que quieras que no. Te da más empaque en el juego. Hombre, por supuesto. Y segundo, el tema de la arma, el tema de... Vamos, es que estaba vacío, porque yo recuerdo que Yo lo tuve, yo jugué y me duró el juego un mes y medio. Al mes y medio ya lo tenía más que pasado de armas, de desbloqueas, de todo, todo. Te lo compraste, ¿no? Sí, me lo compré y como yo, nos lo compraba un montón de amiguetes y al final terminamos todos por venderlo, porque es que estaba vacío, ¿no? Qué pena, ¿no? Y. Porque tiene, no sé, pinta bien, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Hombre, el Hombre, universo de Star Wars está chulísimo, a mí me hombre, encanta. hombre, A mí me a mí encanta. también, ¿eh? Pero. Pero ahí nos demuestra una vez más que Claro. hay mucha gente que en el mundo de los videojuegos nada más que valora los gráficos, ¿no? Y es cierto que están equivocados. Y en este juego se demuestra eso, porque cuando la gente lo empezó a jugar, la gente lo alucinó, que hay gráficos más. Pero la prueba está que eso no tiene más salida porque la gente lo vendió y es porque no comemos solamente de lo que es el tema gráfico. El juego estaba Claro. vacío, no tenía nada, no tenía nada, estaba vacío totalmente. Y ese fue, digamos, el talón de Aquiles de ese juego que yo creo que en esta segunda parte lo han mimado un poquito más y sí es cierto que ya tiene campaña, ¿no? Que esa, digamos, que es la novedad que tiene este juego más. El talón de Aquiles de este tipo de juegos, de los shooters, Hombre. como no tenga un modo campaña que lo reafirme y le dé empaque al juego, no. Claro. Claro. Es verdad. Y bueno, siguiendo la línea del Horizon, por ejemplo, y últimamente se están viendo juegos que yo lo aplaudo. Se están Claro. viendo que los juegos, las protagonistas son femeninas. En este Battlefront, la protagonista es femenina también. Ah, ¿sí? Que es una En el cosa que 2, yo no estáis aplaudo, hablando sí. del 2, ¿no? Claro. Estamos hablando del Claro, 2, el Battlefront estamos 2. hablando del 2. Vale. La protagonista es femenina y es un detalle que a mí me ha gustado personalmente, porque ya ha pasado con Horizon, que tuvo bastante éxito con Aloy, y ahora pues también han puesto una protagonista femenina en este juego. Vuelvo a repetir, es una cosa que aplaudo porque es que estamos en un mundo de los videojuegos un poco machista, ¿no? Y parece que la cosa está cambiando un poquillo, ¿no? ¿Cómo lo veis? La protagonista es la de las películas, será la Rey, ¿no? Pues si te digo la verdad y quien me escuche y me conoce dirá, no me lo puedo creer, no he visto ninguna de las nuevas todavía. Ah, ¿no has visto la nueva o qué? Yo Nada, tío. la del Rogue One no la he visto, pero la anterior sí la había visto, está Sí, yo he guay. visto la anterior sí la vi. Pues yo no he visto ninguna. De hecho, este Battlefront 2 está ubicado en el contexto de la historia, finales del episodio 6 y principio del episodio Del 7. episodio 7. Yo que creo Ah. que el universo de Star Wars ha pasado ya a un plano comercial. Totalmente. Y claro, evoluciona, todo evoluciona y esto ha evolucionado para eso, ¿no? Pero bueno, todavía vemos algunos que somos nostálgicos, ¿no? Con ese Lucas. Pero bueno, desde que le vendió Lucas a la Disney, pues Hemos visto un nuevo Lucas, como ¿no? Marvel, George Lucas. Hasta luego, Lucas. Ya, pero que Star Wars siempre ha sido como, incluso las películas antiguas son como un poco infantiles, ¿no? Sí, claro, un ¿Sabes poco de qué? fantasía, ¿no? Fantasía. Sí es fantasía, pero no es fantasía seria así, sino Sí. como es como para pasar el rato y ya está. Yo nunca lo he visto una película muy muy profunda, quiero decir, vale, sí, No, vale. profunda no No, tiene no sé. nada. Star Por eso Wars, te Star Wars. digo. Star Wars. Que no es como si Pero bueno, ve. pero. Como si ve Ghost in the Shell o una cosa así, ¿no? ¿Sabes? Que tiene una profundidad ahí un poco. ¿Cómo se dice? Lore, tiene un lore mucho más potente. Ya, tienen ahí un lore, pero que también te hacen pensar. No sales del cine como diciendo, hostia, ¿qué acabo de ver? No, esto, o Claro, así, pasa el rato y ya sale del está. cine y está olvidado lo que has Claro, visto. claro, claro, claro. Bueno, y quizás las primeras un poquito más, ¿no? Las primeras Star Wars, pero la última ya, con tanto efecto especial, al final se centran, como está pasando con el cine últimamente, Es que George solamente Lucas. se centran en los efectos especiales y lo que es la historia está vacía, que es lo que le pasó a Battlefront 1. Campaña Claro. cero, juego desastroso. Con lo cual, ahí tenemos la prueba de que no solamente nos fijamos en el tema gráfico, en el tema visual, ¿no? Gracias a Dios todavía la gente sigue valorando un poquito la profundidad, ¿no? De tanto los juegos como de las pelis. Yo lo veo de esa forma. Hombre, también si ¿Qué te tiene que compras. ver? ¿Eh? También si. Perdona, Juan. Perdón. Que si te compras el juego y está vacío, no tiene historia. Es que un juego sin historia hoy en día, ¿qué es? ¿Sabes? Como a pegas tiros, ¿vale? Pues te puedes Un Call of poner. Te, o te. O te. Duty. O te. Te, te, te mete un Counter-Strike y te pega una partida. Sí. De Sí, toda pero la claro, vida. como estamos hablando de Star Wars, pues la gente espera, ¿no? Espera que haya que juegues el juego y te creas que estás dentro de la película porque estás siguiendo un guión y una. Pero si lo único que te ponen es a pegar tiros desde una esquina, escondido y subiendo y bajando, al final, pues aburre que lo que Pues está que eso pasando. es lo que les ha pasado. Y por eso habrán espabilado y ahora en el 2 pues estarán metiendo pues lo que deberían de Efectivamente. haber metido. Bueno, Claro, claro, y digo yo claro. que el Battlefront 1, el Star Wars Battlefront 1, como venía tan sin modo historia, pues sería más baratillo, ¿no? ¿O lo dejaron más barato? Sí, claro. Te invitaron después a un café en el bar este de Esta 70, gente. 70 euros me parece que valía de salida, como todos los Madre juegos. mía. Madre mía. Pero claro, como los pagamos, pues ahí están. Pero bueno, una pena. Luego ese juego de reventa estaba de segunda mano baratísimo, tirado. Yo, desde luego, todas las amistades que tengo, todos nos deshicimos del juego, pero rápido. Así que vamos a ver este Battlefront 2 qué tal sale. Y una peculiaridad que tiene también, que he podido leer por ahí, es que los combates de naves son espectaculares. Eso mola. Eso sí mola. Eso sí mola. Eso mola. Eso mola. Todo lo que sea, Así que batalla interplanetaria, me apunto. sí, eso está bien. Así que vamos a ver si con el tema de campaña, protagonista femenina y basado ya un poquito más entre el episodio 6 y episodio 7, que lo tenemos ahora muy reciente, y el combate de naves, a ver qué tal sale este juego. Vamos, Ah, pues mira. le seguiremos la pista, a ver qué tal, ¿no? Ah, pues mira, sí estoy viendo aquí que tiene campaña, multijugador ampliado, Sí. batallas especiales, de puta madre. Personajes de toda la época, seguramente te encontrarás por ahí a Darth Vader dando el coñazo por ahí, ¿no? Sí, al Boba Fett, a toda esa Ah, pues gente. mira, entonces ya merece la pena. ¿Y esto para qué plataforma sale, José? Pues esto Multiplataforma. sale multiplataforma. Esto sale PC, Xbox, Play 4. Vale, perfecto. Bien, bien. Sí, esta gente, los de DICE no se casan con nadie, ¿no, Juan? ¿Me Sí. equivoco? Lo de ahí, Que no pone lo que nada. es tema motor gráfico y jugabilidad, lo hacen muy bien. Pasa que Electronic Arts, que es la compañía que va EA, pues esa es la que yo ya me fío un poquillo menos, pero bueno, porque ya sabemos que siempre están con la prisa, que salgan, por lo visto era para 17 de noviembre del 2017, y bueno, que le Sí, es den un to cierto. poco 17 de tiempo. noviembre tengo yo aquí apuntado, correcto. Sí, Sí. ¿no? Sí, pues esto será Esperemos que como. sacan un buen trabajo, un buen juego, una triple A potente que necesitamos IA nueva. Sí. Pues sí, y que dure un poquito, que no sea un juego de temporal, ¿no? De impulso, de me lo compro, juego 4 días y luego ya se me queda vacío y a la basura. No, hombre, es una pena porque también hay un esfuerzo muy grande detrás de muchísima gente cuando trabajan en un juego de estas características para que luego sea una cosa temporal y efímera, ¿no? Pero claro, muchas veces lo que tú dices, como dice Juan, EA, ellos lo único que ven son directivos, lo único que ven son dinero y a vender juegos, y cuanto más vendamos, mejor. Que luego los juegos no funcionan, pues ya está. Lo peor de todo es que le metan prisa para la campaña navideña o para que salga conjunto la película. Ahí ya es cuando hay que echarse a temblar porque los juegos, eso mínimo de 3 o 4 años, no hay quien se lo quite. Si no le Claro. dejas trabajar, pues no sacas un buen producto, evidentemente. Y yo Claro. creo que es que para pa Navidades hay otra película de Star Wars, ¿no? Por eso, ahí va, por ahí va Ah, yo. por ahí van los tiros, ¿no? Sí, Sí. pues entonces 17 de noviembre no sale seguro, ¿eh? Seguro que no, porque intentarán, pues eso, sincronizar la salida del juego con la salida de un episodio nuevo Sí, para que la gente esté totalmente. más hiperada y vender Claro, más. claro. En fin. Pero bueno, que se retrasa, yo siempre estoy a favor de los retrasos de los juegos. ¿Por qué? Porque eso significa que lo están mejorando, que no te vendan un producto a mitad de hacer, una barra de pan a medio hornear. Yo quiero mi barra de pan bien horneada y Claro, cumplir, claro, claro. no una cosa entre medias. Y bueno, pues ya hemos visto las Bueno, primeras impresiones de este Star Wars, Battlefront 2, y siguiendo con el tema bélico, pues bélico entre comillas, podríamos hablar también del Call of Duty World of War 2, que también se ha anunciado últimamente. Perfecto. ¿Vale? Venga, venga. Yo he estado viendo un poquito de información sobre este juego y la desarrolladora me sorprende porque son una gente que habían hecho el Modern Warfare 3, si no me equivoco, de Call of Duty, que La son tercera, los, ¿no? La tercera de ellos, ¿no? La tercera sí, compañía. son Slender Hammer Games. Slender Hammer Games. Ajá, no los Bueno, conozco yo. ni yo tampoco, por eso me he quedado un poco. Sí, yo lo conozco, pero no sé pronunciarlo, pero. Slender Hammer Games, yo creo que se dice. Slay, ¿no? Slade. Y con Activision, que son los que normalmente están Claro. sacando los Call of Duty. Es curioso que se la hayan pasado esta entrega a la tercera compañía, porque ellos tienen tres compañías. Tienen Trilla, ¿no? Tireyar, Ah, ahí Trilla, está, Trilla, Infinity. Infinity y Y esta gente que yo no esto lo conocía. Siempre, sí, la IP la iban alternando entre Ah, Trilla y esto. entre Infinity, ¿no? Pero que siempre a mí me ha gustado más personalmente la de Infinity Ward, Y siempre. yo también estoy de acuerdo. Siempre. Pero ahora se lo han encargado a esta gente, Slender Hammer Games, Sí. y vamos a ver qué tal lo hacen, porque hay muchísima gana de Segunda Guerra Mundial. Como Muchísima. diciendo que se estrelle el último. Pues mira, lo mismo. Como últimamente los Call of Duty están de capa caída y van de mal en peor. Mira el último que ha entrado que cierre la puerta. Vamos a ver si la lía, pues que la líe este. Y bueno, en un principio el lanzamiento lo tienen previsto para el día 3 de noviembre de 2017. Que yo, Uy, como mira, siempre ¿no? digo, lo he dicho antes, prefiero que haya retraso para que luego Vaya, la cosa salga bien. Sí, vale. todo esto ya es campaña navideña. Claro, todo esto ya es. Bueno, Plataforma. todavía queda, ¿no? Todavía queda, sí. Todavía queda, pero todo esto es lo que dice Juan, esto está enfocado ya para vender para Navidad. Pero bueno, ahí, así van las cosas. ¿Y qué te parece, José? A mí este juego, por lo que he podido ver, que solamente he visto cinemáticas, no he visto Claro. gameplay, Lo que hay todo ahora lo que mismo. sea, claro, todo lo que sea Segunda Guerra Mundial me parece, a mí me encanta, alucinante. A mí me gusta también mucho. Sí. Hombre, a ver si tiene. Bueno, que Y tendrá un modo campaña brutal, ¿no? claro, sí, esto sí, los Call of Duty sí tienen una campaña, la verdad es que ahí no No hay podemos falla, quejarnos, no hay tienen una falla. Ahí no hay campaña falla. Yo sí, alucinante. si es más o menos parecido a What or War de que sacaron, pues me Ah, sí. apunto. Sí, sí, Porque sí. me encantó. Sí. Pues por ahí yo creo que van los tiros, nunca mejor dicho. Por ahí van los tiros. Este What or War era ambientado en el Pacífico, ¿no? En la guerra del Pacífico contra los japoneses y a mí Sí. me encantó. Creo que fue uno de los últimos que jugué. Y he visto igual que tú, he visto cinemática y bueno, yo aplaudo también, ¿eh? Y creo que se arrima un poco más a lo que es la campaña en el desembarco de Normandía. Os acordaréis de esta famosa escena de Soldado Ryan que Sí, filmó. totalmente. Sí, Steven Spielberg y Tom Hanks, y bueno, por ahí van los tiros, creo, ¿no? En la campaña que hicieron el desembarco, y bueno, hubo ahí un Ay. par de batallas muy brutales, y por lo visto dice que va a estar muy guapo. Está hablando de la Así. serie de Pacific, ¿no? No, no, lo que es salvar al soldado Ryan. Pacific fue después. Ah, de Pacific. Esa es que fue de Steven Spielberg también y el Las otro que... dos, sí, Las pero esa dos. fue. Las dos son de Steven Las Spielberg, dos, ¿eh? las dos. Sí, pero que Ajá. salvar al soldado Ryan fue la primera película. Ah, Que hizo Steven vale. Spielberg y Tom Hanks. Sí, que además empieza en el desembarco de Normandía, es lo primero que Ahí se vamos. ve. Y ahí es donde va a empezar este Call of Duty World War II. Pues alucinante, vamos, yo creo que ha sido todo un acierto y Sí. la gente tiene muchas ganas de Segunda Guerra Mundial y está un poco harta ya de tanto caminar por las paredes de armas futuristas y tecnología. Yo creo que, porque creo que la gente tiene muchas ganas de guerra un poco tradicional porque Battlefield, el Battlefield 1, el último este que ha salido de la Primera Guerra Mundial, está teniendo Sí. mucho éxito, la gente le está gustando mucho. Claro, De hombre. hecho, creo que ahora va un DLC de la Segunda Guerra Mundial también. Están pisando unos a los otros. Sí, están Sí, no, ahí. es que eso sí es idea de Diz y han visto que ha tenido mucho éxito. Y bueno, yo lo que me echo un poco para atrás, que todavía no estoy muy seguro que no ha concretado lo que es el World of War 2, la compañía, ¿qué motor gráfico va a usar? Porque si va a usar el mismo motor gráfico que lleva usando hace 12 años, Ya. Remodelado. remoledado. De luenga la traba. Y vamos, digo lo mismo, que si no le mete un motor gráfico potente como tiene este Frostbite o tiene este que ha sacado el Horizon, esta compañía, yo creo que el juego va a seguir dentro de lo mismo. Vamos a ver. Sí, Bueno. esperemos que no me equivoque, ojalá sea un motor gráfico potente, que haya escenarios destructibles, que sean ese escenario amplio, que no sean ratoneras, y luego eso, que sea un multijugador con bastantes jugadores y acompañado de una buena historia. Yo siempre opino que todo tiene que tener una buena historia, si no, no hay contenido. Y nada, lo quito también por echarle un vistazo, a ver si es que es verdad que ha vuelto a los orígenes de este Modern Warfare. A ver, en los Call of Duty el escenario de destructible poco, la Sí, verdad. por Pero eso. bueno, vamos a ver si pegarán el puntillazo porque la verdad es que eso está guay. Pero es por eso, es por el motor gráfico, que es un motor gráfico que es que tiene, creo que lo llevan usando desde El Modern Warfare 1, creo que era. El Modern Warfare creo que llevan el mismo motor gráfico. Sí, ha evolucionado muy poco. Necesita un motor nuevo. Ni idea. Yo no y sé. Bueno, ahí no han comentado yo nada. Esperemos que... No, la verdad es que no. Yo no he sí, leído no, nada. Motor gráfico no han dicho ni pío. Y ya me... Eso ya me... Uf, me lo da mala espina. Lo que sí he leído yo y me ha gustado también ha sido que la campaña tiene cooperativo de 2 a 4 jugadores. Claro. Cosa que... Ah, eso, qué guay. Eso le falta también, sí, sí. Sí. Entonces, te estás haciendo la campaña con tu amiguete o con dos o tres amiguetes más y es cooperativo, echáis una mano y tal. Y quieras que no, pues no estás tampoco metido en un multijugador 100% y tampoco estás solo jugando tu campaña claro. Solo, pues tienes ahí ese detalle y me ha gustado. El mundo cooperativo está muy bonito también. Me ha gustado, me ha gustado. Y más, cooperativa. Claro, y más en ese tipo de juegos, ¿no? Que es como mucha acción, ¿no? Entonces, si tienes claro, alguien claro. Al lado que te cubre o que te... No un sé, shocker ¿no? Que te cura, claro. Que te venga, aprovisiona, venga. Claro. Venga, tírale, venga, no sé, o te va curando o lo que sea. O no que sé. Pilota. Yo creo que este Call of Duty, si le meten vehículo, yo creo que partiría. Pues entonces al final se va a convertir en un Battlefield. Claro, claro. Pues, claro, si es que se al final... Al final el Battlefield... Se copian tanto lo uno como lo otro, claro. Hombre, pero es que son cosas, yo creo que son cosas que van como de cajón, ¿no? Si estás hablando claro, de si un... Para bienes, ¿no? Si estás hablando de un multijugador cooperativo, pues necesita que alguien conduzca el coche. Es que ya el juego claro, mismo te lo... El helicóptero. Claro, el mismo juego ya te lo va a pedir, ¿no? Así, claro, hostia. Claro. Eso es evidente, ¿no? Evidencia. Claro. Pues espero que Slender Hammer Games nos esté escuchando algún día o nos esté escuchando, que tome nota claro. Que Javi y que Juan han dicho que quieren que conduzca, que haya vehículo, que se destruya el escenario. Vale, claro. Y pueden poner una estrella de la muerte ya, estupendo. ¿Habéis tomado nota, no? Slender, pues ala. Hasta luego, loca. Un detallito que para acabar con este juego. Un detallito que también he leído por ahí es que tiene una exclusividad temporal en cuanto a DLC para Play 4. Sí. O sea, fijaros que he rebuscado una exclusividad temporal para un DLC. Bien o sea, definido. ¿Sí? Es alucinante, vamos, ya nos están metiendo los DLC hasta exclusivos. O sea, que... Hombre, es que... Lo que hablábamos antes de Battlefront 2, es que no puedes sacarte un juego capado, tío, medio terminar. O lo termino y le corto un poquito y lo guardo para sacarlo luego como DLC. Claro. Que ahí es donde se confunden todas las compañías. Claro. Y ahora, pues mira, PlayStation estará apostando por eso y le ha... Claro, que ha vendido 60 millones de PlayStation 4, ¿eh? Madre mía. Entonces, amigo, 60 millones, ¿eh? Madre mía, a ver. Y yo sin ninguna. Entonces, al final va a ser todo cuestiones de mercado, por eso... Claro, no, eso son cuestiones de mercado. Si claro. Ahora sale la Scorpio en un tiempo, en un corto, la Scorpio sale ya mismo, ¿no? Sí, sale para finales de este año, por lo visto, ¿no? Claro, entonces sí. Ahora ya tendrá que empezar. Bueno, perdón, sale este año en el IA, en el I3. En el E3. De Los Ángeles. Para el verano, sí, para el verano la anuncian. La anuncian, sí. Que ahí es donde se verá qué máquina es, porque al final no es una consola nueva, es una revisión. Ah, exactamente. Pues están hablando que va a ser un maquinón, que si va a ser lo más potente, no sé qué. Pues no, será una consola nueva. No, es una revisión. Es como la Play 4 Pro, pues igual. Pero... Es como una Pro, claro. ¿No? Como si fuera. Son vitaminadas, ¿no? Son una versiones Xbox, vitaminadas, sí. Equipo... Al final los juegos son los mismos, o sea que no. Xbox claro. One Pro, digamos. Sí, por el estilo. Ahí está, tío, tú lo has dicho. Xbox One Pro, eso es lo que es. Yo pensaba en un principio, porque te la estaban anunciando como la consola. También te anunciaron la Play 4 Pro, que era la consola más potente del mercado. Que sí, que es la más potente del mercado. Pero es que al final no deja de ser una Play 4 normal. Lo que pasa es que con una característica exactamente vitaminada. Claro. Así que. Pues nada, yo creo que ya hemos finiquitado el World of War este, ¿no? Bueno, podríamos decir también, ahora hacemos aquí un inciso antes del siguiente juego, en qué plataforma jugamos cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Ah, perfecto. Ah, vale. ¿Sí? Vale, empiezo yo. Mira, yo juego en PC, pero en realidad mi máquina es un Mac. Es decir, que es un iMac de 27 pulgadas, que está reventado el pobre, pero le tengo una emulación de una partición que se llama Bootcamp, donde pone un Windows, y que tengo Windows 7, y juego con Steam. Yo juego con esa máquina. Sí, sí, qué sí. Máquina. Sí. Lo que pasa, está guay, pero lo que pasa es que como mi máquina es de 2011, pues los drivers gráficos, pues Apple no lo actualiza. Entonces yo estoy con los drivers más antiguillos, por eso hay algunos juegos que no puedo jugar. Y mi gráfica pues no se puede cambiar porque mi máquina es un iMac de estos que está cerrado, ¿entiendes? Entonces tú no puedes cambiar la gráfica ni nada. No hay acceso ninguno. Y a mí me tiran bien todos los juegos, pero vamos, que yo juego, no tengo consola como vosotros, mi cosa, ya está. Pecero, ¿no? Pecero auténtico. Pecero auténtico, pecero maquero. Sí. Me encanta ese mundo también, yo lo que pasa es que el Windows me llevo mal con él. Ya lo sabemos. Wow, yo he jugado muchos juegos. ¿Tú, ¿En qué plataforma juegas tú, Juan? Yo para ahora mismo estoy jugando en PlayStation 4. Ya mis huesos se resienten de la silla de escritorio y me he pasado sofá. Sofá. Y bueno, juego la PlayStation 4 y... 4 Pro, ¿no, Juan? Pero porque la otra la fundí y, hostia, no y la, otra, la otra de la otra también la fundí. Y bueno, pues va muy bien la maquinita, ¿eh? Yo meto el disco y arranco y me encanta. Estupendo, ¿eh? Y juego desde el sofá y también me encanta también. Claro. Sí. Pero vamos, un buen PC, pues tampoco le diría que no, sinceramente, ¿eh? Es más, me estoy planteando de hacerme uno bueno, pero se me dispara, ¿eh? Se te dispara un poco la pasta, claro. Pero mira, te pilla un PC así medio que tenga un procesador así guay y le pone una gráfica... Es que la gráfica vale en 600 o 700 euros la buena. Sí, ¿no? Yo tengo el mío, es un i5, es potentito. Está muy bien. Sí, con 6 GB de memoria, 1 tera. Y lo malo es la gráfica, que la tengo solo 1 GB. Igual que yo, la mía tiene 1 GB, ¿eh? Y ahí... Pero mira, que eso te pilla un... Yo tengo un Steam Controller de estos y juega desde el sofá también. Pasa que tiene... Sí, correcto. Claro. ¿Y tú, José, qué juegas? Yo juego en Play 4 normal y muy contento con ella. Vamos, yo, mi Play para mí, a mí me está maravillando. Sí, en tanto gráficamente como la comodidad de jugar del sofá, como dice Juan, como los exclusivos que tiene, que son una pasada. Y lo que me ha maravillado de esta consola, sobre todo, es el tema del share. Esto de poder grabar un vídeo, de luego editarlo, de capturar una imagen, meterla directamente en Twitter y de emitir directamente retransmitir la partida con sonido entrante, con sonido tuyo propio. A mí eso es lo que más me gusta de la consola, la verdad. La verdad que la consola es una consola, es capturadora, sirve para emitir. Yo estoy muy contento con ella. Qué guay. PC de gama media, PC de gama media. Sí, pero y sobre todo los exclusivos que tiene. Exclusivo, por eso ha vendido 60 millones de consolas. Madre mía, es que no hay quien le gane. No necesita una PlayStation nueva. No. Necesita juego. Y eso no hay quien lo mata. Claro. Sí, claro, sí. Yo pienso a lo mejor comprarme una PlayStation 4 después jugar al Horizon. Claro. Porque es que tiene una exclusividad brutal. Y de lazo de FA, es que es brutal. Brutal. Yo creo que ahí es donde reside la magia de la Play 4, en los exclusivos. Y creo que lo están haciendo bien, ¿eh? Porque Xbox One, por ejemplo, la tienen abandonada, la consola. Es que no recuerdo el último juego que haya salido de Xbox One. Y es una gran consola, ¿eh? Claro. Es una gran consola, pero claro. Yo diría casi que me gusta más físicamente. Claro. Y el hardware me gusta más que Play 4. Tú tenías una 360, ¿no, José? Yo tenía una 360, sí, muy contento con ella, la verdad, muy contento. Me deshice de ella y me arrepentí un montón, pero un montón. Ya. Y ya está. Y entonces tú, Javi, con el Macintosh, ¿tienes pensado comprarte una consola, hacerte de un nuevo ordenador? ¿Qué tienes pensado hacer? Me tengo que pillar un ordenador ahora, que el mío este está ya guarnillo, está viejo, está viejito el pobre. Y sí, me voy a pillar un portátil más ahora más adelante. Porque lo necesito, para el trabajo, para mis rollos de música y tal, lo necesito. Uh-huh. Y... Un MacBook Pro bueno, ¿no? Claro, un MacBook Pro bueno, claro. Porque yo le doy... Bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, bueno y bonito. Barato, ¿no? Barato, barato voy a tener que vender mi arma al diablo para pillarlo, ¿eh? Pero que sí. Y más adelante me pillaré una Play 4. Porque siempre tenéis con los dientes radiando el suelo todos los días. O te compra una Play 4 o cambia el suelo de tu casa, ¿no? Ya ves. Qué mamón. ¿Tú sabes, sabes lo que me da coraje? Que... voy a poner un suelo antidiente. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que me da coraje? Que tengo un mogollón de juegos comprados en Steam. Y bueno, que yo sé que ya me habéis dicho vosotros que no voy a tener problemas de juegos, que me dejáis y tal. Y, claro. Pero claro, por ejemplo, yo tengo un montón de juegos en Steam. Tengo The Witcher 3, tengo todos los juegos que me gustan, los tengo, ¿no? Y ahora, si me paso a la otra plataforma, pues sí, muy bien, pero no tengo mis juegos, ¿entiendes? Entonces, como me da. Tengo que pensarlo bien también. Pues yo creo que Javi es un pecero. Y yo te recomendaría que no lo dejara, sí, porque guay. Tienes alma de pecero. Y bueno, la exclusividad de las consolas y los juegos, pues lo mismo luego, tú sabes que luego lo sacan, lo portean al ordenador con el tiempo. Sí, bueno, sí, con el tiempo. Cuando se pasen las exclusividades, ¿no? A lo mejor, ¿no? Claro, pero bueno, luego también le hacen unos ports de que no van ni para atrás. De pena, pero bueno... También, ¿verdad? O sea, bueno, pero te digo, yo creo que puede ser compatible las dos cosas, no tenemos por qué... No sé sectario, claro. A ver, tú te puedes comprar tu Play 4, tenés tu Horizon, tenés tu The Last of Us, o puedes jugar al que te guste. Y luego puedes tener tu cuenta de Steam y un día jugar una cosa, otro día puedes jugar a otra. Tu biblioteca es tuya. Exactamente, sí, y ya está, sí, o sea sí, que sí. No... Sí, está claro, yo sí, creo que... está claro, pero claro que tampoco yo tiene... Yo ya te digo, a mí me encanta la PlayStation 4, porque yo es que me encanta, pero también me encanta un juego de ordenador, ¿eh? Claro. Claro, lo que pasa que... luego hablaremos más adelante un juego de consola con un juego de ordenador, pues que es un mundo totalmente diferente, pero totalmente, bueno. Totalmente, totalmente. Mm. Bueno, ¿seguimos con lo que íbamos o qué? Venga, pues vamos a hablar de un lato que ha salido este día 24 de abril, esta semana pasada. Con muchas ganas que lo ha cogido la gente, porque el Outlast 1 fue un juego indie, si no me equivoco, y tuvo mucha aceptación, la verdad, y claro, la gente tenía muchísimas ganas de este 2, y vamos a hablar un poquito de la desarrolladora, Red Parrel, que no lo sé, sinceramente no me he informado ni me he documentado, ¿son los mismos que hicieron el 1? Sí, creo que sí. Sí. Son los mismos, ¿no? Vale. Pues Red Barrel ha hecho este juego, lanzamiento 24 de abril de 2017, la plataforma pues PS4, Xbox y PC, bien. Viene traducido, pero no viene doblado, o sea, a leer, eso significa que vamos a leer un poquito. Claro. Ah, que... bueno, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que en este tipo de juegos que son así de terror y tal, que cuando como te pares a leer, pues como que te corta un poco el rollo, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, claro. La voz original a mí me encanta. Yo soy partidario de las voces originales, pero como dice Javi, compenetrarla con el momento de evasión o de crafteo y el tener que leer, pues la verdad que te tira un poco para atrás. Claro, te saca un poco de la historia, ¿no? Porque si... Sí. Son parones en la jugabilidad, pero bueno, es lo que tenemos. Los españoles, ¿no? No nos traducen casi nada, ¿eh? Ya, eso es una cosa a tener en cuenta. Un handicap muy grande y me da pena y tristeza porque veo que países como en Francia, Italia, Alemania traducen los juegos y no sé qué tenemos que aquí en España con un montón de gente de habla hispana y no traduce. Pues como que somos el segundo idioma más hablado del mundo. El segundo. Me duele el alma. El segundo. Sinceramente. Da pena que haya juegos como Witcher, que está doblado al italiano. Que está doblado al inglés, romano, creo que lo tiene también, al alemán y tal, y que en español no esté. Que ojo, que lo que estamos diciendo, que en inglés está chulo y todo lo que tú quieras, pero yo prefiero escuchar una voz original de un actor que no escuchar la voz original de un actor de doblaje de tú sabes. Pero bueno, que gusta que es lo que estamos hablando, que cuando tú estás jugando un juego, como tienes que tener tanto sentido, no es como ver una película, que bueno, una película más o menos estás pendiente de la trama y tal, pero aquí tienes que estar tú manejando la situación. Claro, entonces, claro. Estás leyendo continuamente un poco rollo. Y hay un momento que tú sabes que no tiene pausa y estás leyendo y te vienen y te matan y te... Claro, es que tiene una dificultad añadida, tío. Claro. Porque tienes que estar leyendo a ver qué pasa y... Pero bueno, normalmente si... también si controla un poquillo de inglés... Sí. Es decir, Es como si me expreso bien, que la culpa es nuestra, ¿no? De la educación en el idioma, ¿no? Totalmente. Pero que te quiero decir que si controla un poquillo inglés, los juegos no tienen un inglés tan enrevesado que no puedes llegar a entender, ¿no? Sino que yo estoy escuchando, por ejemplo, The Witcher 3 y estoy enterándome. Entendible, entendible, claro. Hay cosas porque hay algunas palabras que tienen relaciones con la magia, los brujos, no sé qué, tal. Entonces, ahí te pierdes un poco más, pero que normalmente no son tan difíciles, o yo creo que ya me estoy acostumbrando a escuchar las voces en inglés y ya, como si al principio, es como todo, al principio del juego te cuesta muchísimo porque tienes que ir leyendo y tienes que ir escuchando, pero cuando ya llevas unas cuantas horas ya... Ni te acuerdas que está hablando en inglés. No, ni te acuerdas que está... perfectamente. Ni te acuerdas que lo estás leyendo, porque yo tengo que leerlo también, aunque me entero de muchas cosas, pero hay cosas que tengo que leer, ¿no? Me asumo lo que propone, que lo comprendo, pero perfectamente, vamos. Me ocurre lo mismo. Claro. Sí. Pero en los juegos de terror... Ya. Lo veo un hándicap, como dice José. Sí. Pues sí, y más cuando en este juego pues tienes que ir con una cámara de vídeo, tienes que con el micrófono de la cámara de vídeo captar lo que son las conversaciones de los diálogos, ¿no? De los malos, ¿no? Sí. Eso te ayudan para, a lo mejor están diciendo, pues lo estamos buscando en el granero y tal y cual, y tú estás leyendo, tienes que estar enfocando con la cámara, el micro y tal, y sí, es cierto que es un handicap, lo veo un handicap, pero bueno, ya está, no podemos hacer otra cosa, pues lo jugaremos en inglés y lo leeremos y... Pero bueno, ¿el juego qué nos parece? ¿A mí qué? ¿Qué nos parece el juego? Pues yo la verdad es que he visto la demo, he visto un par de gameplay, no lo he podido jugar todavía. A mí me recuerda mucho a Resident Evil 7, pero por ahí he leído que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, no. Yo jugué a la 1 y lo dejé, tío, de los pocos juegos... ¿Ah, sí? Que a mediación lo dejé porque me da mucho miedo, tío. Ya, fíjate que yo... ¡Qué grande! Sinceramente, lo digo aquí, delante de toda España, que me da miedo, pero no un miedo... Y me encanta que yo los juegos de miedo me apasiona, pero son de los únicos pocos juegos que he dicho, alto, un momento. Me voy a tomar un respiro que... Y ese respiro me ha durado... Está durado que no lo ha acabado, ¿no? No, pero que ya ves, yo he jugado al Alien, he jugado a, en fin, juegos de terror y de que me ha encantado, pero es que este Outlast, porque yo es que me da mucho miedo, porque en este mezcla con temas de santería y con temas del alma y de eso, y ahí ya, amigo, yo ya con el diablo, como que no me llevo muy bien. Malo. Sí. Ah, pues sí. ya ves. Yo no he jugado al 1. Lo estoy viendo aquí. Estoy viendo que en la página... Es brutal. Buenísimo. He visto un par de gameplays para estar un poquito informado para el podcast y tal. Pero que... Y lo he visto muy interesante porque tiene unas mecánicas muy chulas con la cámara, ¿no? Es como vas grabando y luego como que tienes que rebobinar. Si quieres puedes rebobinar o algo así, ¿no? Como dice José, tú eres un periodista, ¿no? Como en la primera... Sí, es un matrimonio. El primer juego. Vale. Era un manicomio. Y bueno, ahora estamos metidos como en la América profunda, ¿no? Sí, en Arizona. En la América profunda, que es lo que hay metido allí, si habéis visto Detective. Sí, True Detective. Ahí. Correcto. Y vamos a dar cuenta que eso es otro mundo. Y bueno, pues se asemeja algo a lo que ha comentado José de Resident Evil, pero no es lo mismo. Perdón. No, en América profunda, sí. Sí. Es como los chicos de Maíz, un poco, ¿no? Sí. Ay. Y ya mezclan ahí el tema de santería y de santos y de cruces. Y de fanatismo y de secta. Y sí, es cierto que el juego acojona, ¿eh? Acojona y si lo juegas de noche y a oscura, como yo jugué el Outlast 1, Habrá que pillarlo. Que tenía el arma en vilo, tío. Luego encima, como es un juego que no... Porque claro, en Resident Evil estamos hablando... que tú llevas tu escopeta, tu lanzallamas, tu pistola y un cuchillo y tal. No, en este no llevas, me lleva una cámara de vídeo y pilas. O sea, que... Y vas cargando la pila y huyendo. Exactamente, que te quedas sin pila y te quedas a oscuras, porque la mayoría del juego es a oscuras, claro. Y el tío ve por la visión nocturna de la cámara. Inmersivo, ¿no? Inmersivo total. Claro, con lo cual tienes que ir buscando la vida para pillarte las pilas y tal. Qué guay. Y si viene un enemigo y te ataca, no tienes nada que hacer, ¿no? Porque salís corriendo, ¿no? Lo único. Claro, porque le das con la cámara a la cabeza. No, no, te coge de. Es sigilo. Este juego es un Ah, survival de puta. horror, Qué pero de guay. sigilo. Sí, tienes Sigilo. que ir escondiéndote, cerrando puertas, echando pestillos, metiéndote en boquetes, por el agua, Mira, me por gusta, las me gusta. plantas. Me gusta, porque a mí los juegos violentos, así tan violentos como el que estabais hablando antes de Call of Duty y todos estos, pues no me gustan mucho. Pero cosas así más que tienes que dar más coco sí me molan. En este, por lo que se ve, tenés que jugar un montón con el tema del entorno para ponerle Claro. trampas, para cerrar lo que dice Juan. Le cierra una puerta, le pone un carro en medio, le tira no Sí, sé qué. ahí está. Claro, porque tu arma son el entorno, porque no tienes El ingenio que exactamente, no tienes una escopeta ni tienes una pistola para poder pegarle un tiro. ¿Y no lo tenéis ninguno o qué? Los dos. Survival horror, ¿no? No. No. Sí. No. Yo me lo estoy pensando porque de verdad que Mira. me atrae muchísimo. Yo estoy viendo aquí una oferta en Humble Store, Sí. que es una tienda donde venden juegos para PC y para PlayStation 4. Yo el otro día mandé eso. Se llama humbleblunde.com y hay una oferta que si pillas el Outlast 2, 27,99 te regalan el Outlast 1. Ah, pues porque será la versión Trinity. Es que hay dos versiones. Hay una versión para PlayStation 4, que es la Outlast 2, la normal. Y luego está la versión Trinity. Trinity es Outlast 1 más DLC más el 2. Y estaba Ah. en 35 o 37, que creo recordar. Vale, vale, vale, Esa vale. es muy interesante porque te lleva todo el pack. Te lleva el pan entero. Te lleva los tres Outlast, la Trinity. Y esa me están molando. Pues ya Pues. está. Estoy hablando y estoy usando números. Pues ya sabes, Juan, si te lo pillas el próximo podcast, nos hace Sí, análisis usando números completo. y haciendo gameplay en la mente. Porque ya os digo, me encanta, pero es que el tema de santería, a mí me encanta, ¿no? Todo lo que es el misterio, lo paranormal me atrae, pero cuando ya choca con la parte. ¡Uf! Con la parte del señor de rojo ya, Ya te puf, cae, ya chungo, se ¿no? chungo. Y no Chungo, hay chungo. Me acuerdo del un. exorcista y me vengo abajo. Uf. Calla, calla, calla, calla. Que Sí, yo. me acuerdo de eso y me vengo abajo, tío, no sé, pero bueno, será mi punto, mi talón de Aquiles. Madre mía, yo es que la película de Exorcista la vi hace ya poco, pero que yo no la he visto en un montón de años. Porque me daba un miedo increíble, tío. Eso es brutal. Pues. La he visto además, yo digo, ah, bueno, no es para tanto, pero cuando la veía así. Hace un día hablamos de ella, ¿no? Ahí más profundo. Sí, hostia, Claro. pues estaría Sí, guay. Sí, podemos hacer. pero no me hagáis verla otra vez. Y de, hostia, y apunta a otra, Posesión Infernal. Venga. Vale, apunta que ya. Y verla, ¿eh? Verla porque está, uf. Película, vale. A ver si hacemos un capitulillo Claro. de cine de terror, ¿vale? Vale. Y Me de videojuegos encantaría. de terror, mezclamos ahí las dos temáticas y nos hacemos un día Ah, pues mira, entre un vídeo monográfico de terror, ¿no? monográfico entre videojuegos y películas podemos hacer una cosa guapa. Correcto. Digo, saldría un cóctel ahí, un Londrín fabuloso. Estupendo. Estupendo. Vale, pues dejamos ahí apuntado que Juan lo mismo cae en las garras de Uf, Outlast 2. uf, ahí estoy, estoy Y luchando ahí. yo también a lo mejor caigo, ¿eh? Porque Y Javi también, perfecto, perfecto. Viendo Pues la Javi, si te lo pillas, te pilla el 1 y el 2. Y te lo hacen los dos. Claro, es que Claro, es Trinity y no vea. Y me tienen que llevar al hospital, que tengo el corazón ya medio listo. viendo la ofertilla esta, pues está Escucha guay. que hice el útil dado y no vea, tenía el corazón cerca de cómo dice, de la nuez, ¿no? O del paladar. Tenía el corazón en el Se te paladar. juntó todo ahí en el cuello, ¿no? Todo Mira, esas cosas. tenía ahí una carga. Madre mía, Una carga madre mía. superior. Madre Pues mía, qué miedo. Bueno, pues nada, lo ya dejamos ahí iremos. pendiente, a ver si estos dos Fabuloso. campeones se compran el juego y nos hacen un análisis chulo, hacemos un especial de terror, ¿no? Vale. Me encantaría. Sí, eso Pues, queda apuntado. apuntado lo tengo yo aquí ya en la sí. agenda. Ok. ¿Ves? Siempre salen de achula. Álvaro, pues es el primer capítulo, tenemos que ir dándole forma a esto, tío. Claro, tiene que ir cogiendo cuerpo. Me encantan los videojuegos, pero los También aderezamos con algunos ingredientes. nos gustan otras cosas. Pues claro. También. No, nos gustan muchas cosas. Sí. Luego también podemos tener en cuenta, muy en cuenta, los comentarios de la gente. Cuando ya esto subamos a las plataformas, pues luego los comentarios de la gente, Ah, perfecto. pues nuestros oyentes pueden dejar sus peticiones. Oye, pues queremos que hagáis un especial sobre esto, sobre lo otro y tal. Guay, eso Uf, está muy sería bien. Eso Con muchísimo gusto lo haremos, claro que sí. sería fabuloso. Claro que sí. Genial. Y bueno, pues finiquitando ya el Outlast 2, una noticia que ha salido últimamente y me llamó muchísimo la atención es que han sacado un Tomb Raider que se puede jugar desde el navegador Hostia, del cómo han ordenador. cambiado los tiempos, tío. Sí. Hay por ahí un creador de videojuegos, vamos, es un programador de Quake Champion, ¿no? Por lo que se ve, es muy fan de Tomb Raider, de la saga Tomb Raider. Se llama Timur Gagiev, que supongo yo que será ruso por el apellido, Ruso, sí, Gagiev. ajá, entiendo. Y el tío este se le ha currado de forma que ha cogido y ha hecho un Tomb Raider, creo que es el 1, Sí, que el se puede clásico. jugar directamente desde el navegador del ordenador. No hace falta nada, nada más que meterte en la página web, te metes ahí, te carga y te puedes jugar. ¿Cómo ha dicho que te llamas, José? ¿El navegador? Desde el navegador, desde el ¿Open Chrome, Lara? Open Open Lara Lara. se llama la Open página. Lara. Sí, además que es como, Luego, ¿lo has sí, visto? dime, dime, El Javi. Open Lara es como una plataforma de código abierto que el tío lo tiene, creo que lo puede modificar y tal, sí, ¿sabes? Claro. Y puedes cargar los niveles originales del Tomb Raider, que son unos Qué archivos que se chulo. llaman PHD y PSX. Y Correcto. porque tú puedes jugar el que hay ahora mismo es como la primera parte del Tomb Raider 1, ¿no? O la Sí, la o... primera parte del Tomb Raider 1, pero claro, la gente que sepa puede ir añadiendo, porque por lo Claro. que se ve, los archivos originales de Core Design era, ¿no? Los que Sí, hicieron el corre, primer corre. Tomb Raider. De Core. Core Design, no, el código fuente ese se perdió, porque esta empresa se perdió y los códigos fuentes se perdió. Ah, Y este sí, eso tío, no sabía yo, sí, se tío. perdió, sí. Hostia. Sí, y esta gente lo han hecho a ellos desde cero, o sea, no es un plugin, no son extensiones ni son parches, es el juego hecho desde cero. Ah, pues Con está muy lo bien. cual el tío tiene un mérito, vamos, alucinante. Yo me he echado Luego lo una. pilló. Yo lo he jugado el Open Lara, ¿eh? Ya. ¿Lo has jugado, no? ¿Lo has Sí, jugado? me he echado una ratilla ahí en el navegador, sí, la verdad es que Clásico va muy vuelve. bien, sí. A mí es que Sí, además. me encanta el Tomb Raider, el 1, Como la vamos. NES Mini. Los clásicos vuelven. Sí. Exacto. Luego aporta cosillas nuevas, ¿eh? Porque tiene 30 frames desbloqueados, o sea que Ah, pues puede, si tú tienes una máquina más potente, pues puedes subir de 30 frames perfectamente qué guay. y puedes utilizar el teclado y el ratón, evidentemente, y el mando de la Xbox. Hostia, Claro. Sí, perfecto. el Hombre, si es mando. de ordenador, también es de la Play, porque han sacado ahora. Claro. Han Ver, sacado ahora un supongo que pen que sí. lo pone en el ordenador y puedes jugar también con lo mismo con los de la Play también, ¿no? Bien. Alucinante, tío. A ver. Y otra cosa que le han puesto nueva al juego es que puedes jugar en primera y en tercera persona. Claro, Tomb Raider siempre han sido en tercera, Tercero. pero tiene que ser una pasada jugar Tomb Raider en primera persona, tío. Yo lo he probado en el DS y no mola nada, ya te lo digo. Yo me gusta tercera, ¿eh? No Yo mola, soy ¿no? No mola, no mola, no mola. arcaico también, me gusta tercera, ¿eh? Además que estás jugando un Tomb Raider en primera persona. Y además que cuando lo pones, que me parece que le tienes que dar la tecla A o la C, una cosa así, no me acuerdo. Es la tecla V. Cuando está en el navegador le da la tecla V y se te pone en primera persona. Hace como un efecto así, como si estuvieras viendo una imagen grabada en una GoPro o algo así, que hace como un ojo de pez. Y no, y no, y Vale, no, vale. y no mola nada, no mola Una nada. distorsión, ¿no? Una distorsión. Sí, no, no mola, no gusta. A mí no me ha gustado Bueno, pero yo eso. lo que me gusta, tío, es para que veáis cómo ha cambiado lo que es el mundo de los videojuegos, tío, que ahora y los ordenadores son ya tan potentes que ya es que puedes correr un juego que antiguamente necesitabas de una máquina para que te lo recreara, tío. Y ahora vas a tu ordenador, a tu navegador y puedes jugar directamente a un juego, tío. Eso me mola. Ya veis, cada vez va peor, vamos, cada vez va Es el más. futuro. Y a coste cero, ¿eh? Es el futuro, a coste cero no, pero el futuro es el Bueno, streaming. ya, sí. El Ya futuro hay, sí. te comprará un mando y ya Bueno, está. como a coste cero no, porque un ordenador te va a costar. Sí, no, pero yo ya había escuchado por ahí un proyecto de que se iba a poder jugar. Iba a haber una plataforma como el Movistar, ¿no? No, Esto ya de. la hay, ¿eh? Ya la hay, Ya la hay, ¿no? ¿no? Pues te Sí. compras el mando y ya tienes todos los juegos ahí. Paga una cuota al mes Sí, y. un alquiler de videojuegos. ¿Acordáis de cuando se alquilaban las películas VHS y beta? Igual, ¿no? Correcto. Pero todo ya virtual. Pero ya no tienes que ir a la tienda, A mí no, a mí no me hace gracia. Yo es que soy, como vosotros habéis dicho, arcaico en el sentido de que arcade, ¿no? Un arcade, ¿no? A mí me gusta tener mi juego físico en mi A mí estantería. también. Me gusta tenerlo ahí. A mí también. Claro. No se le pueden poner vallas al monte, pero yo opino igual que tú. Sí, pero Yo bueno, mientras. que sigue, sigue, Juan, perdona. No, que opino igual, que mientras que pueda, y yo voy a luchar por lo físico, porque una vez que se pierda, vamos a perder montones de cosas, pero bueno. Ya, Entre bueno. ellas la venta de segunda mano, que también nos alivia mucho a todos. Ya. Claro, y él puede cambiar con un amigo Correcto. uno que tú tienes por otro que él tiene. Claro, Sí. eso es muy A guay. coste cero, que eso es lo más grandioso de un videojuego, tío. Que tú digas, mira, tengo un juego. Y tú, ah, pues yo me voy a comprar otro y luego te lo puedas cambiar. Claro. Pff, eso es fabuloso. Hombre, ahora Pero mismo. para eso tienes que ir y quedas con él. Y eso también es un añadido, porque Claro. vas, lo ves, te tomas una Coca-Cola, te tomas una cervecita, lo ves, Exactamente. te echas. Conoces gente y. Conoces gente, tal. No, que lo digital, pues ya está metido en tu casa, no quieres salir, está. En fin. No es que está hecho para que. Es como una cadena invisible que te quieren poner para que te. Tenerte siempre en casa, enganchado a redes sociales, al ordenador, a los videojuegos. Pero Isaac, bueno, y también yo eso. lo comprendo, ¿no? Son Claro. tiempos modernos, ¿no? Como decía Charlot en su película, tiempos modernos y Ya, pero muy muy moderno. o te sube o te queda abajo. En realidad, yo creo que el futuro será. Voy a vaticinar un poco. Venga, vamos. Como, Vamos, la bola como de si cristal. fuera un Netflix de videojuegos. Es decir, tú Sí, pagas señor. 10 euros al mes. Tu cuota, claro. Tú tienes en tu nave. Esa playa. Hay máquinas remotas. Es que ya hay una aplicación que creo que hace eso. Hay una máquina remota que tú te conectas a esa máquina. Entonces tú quieres jugar, por ejemplo, al 7Day. Te conectas a una máquina que está corriendo el 7Day y a ti te está retransmitiendo lo que el juego. Sí, ¿Entiendes lo que te digo? algo parecido Entonces. a PlayStation WoW nuevo, ¿no? Es eso, ¿no? Correcto, sí, es Ah, sí, cierto, eso sí. Ya lo hay entonces, sí, ¿no? eso ya, Claro. eso es físico, Sí. ya creo que en Estados Unidos. Eso Sí, será aquí en el Europa no futuro. funciona. No. No. Claro, Creo que claro. te cuesta jugar 3 o $5, no sé, el juego y juega. Como en Netflix, igual. Es como Netflix. Eso va a ser. Claro. Pero claro, que lo que pasa es que se pierde un poco la esencia, ¿no? Por eso dice el Pecher este, el analista este, que en el 2020 y 20, tanto, 2020. las consolas es por eso, nada más, porque es que no te va a hacer falta ni consola ni nada. Yo Es creo que un ese tío está directo. equivocado. Ese tío está Qué equivocado, Juan, va, qué porque. va. Yo creo que eso va para Por. adelante, ¿eh? Sí, va para adelante, Yo. pero no creo que sea tan cerca, Ah, bueno, sí, a lo pero mejor en 5 obviamente. años no, pero en 20 a lo Sí. mejor sí. Sí. Los 5 no, estamos en 2017, a mitad. Estamos hablando de que son 2 años y medio. Ah, O vamos a vale. ponerle 3. En 3 años no desaparecen las consolas. Y más No, cuando. no, no, no, yo opino que tampoco desaparece. Tú piensas que los fabricantes de videoconsolas, tanto Sony como Play como Microsoft, no pueden dejar ese mercado tan grande tirado porque las consolas físicas se venden y eso tiene una No, ganancia. eso es un mercado que se abrirá como el del móvil, el de los juegos móviles y el de tablet, que irán paralelo, ¿no? Con el mercado actual de las consolas, pero que lo que yo ya no te podría decir, os podría decir es si va a durar 5 o 10. Claro. Inminente no va a ser, eso está claro. No, eso no. No, eso no. Pero que el futuro seguro, vamos. Ahí está, ese futuro es segurísimo. Exactamente. Segurísimo, Pues vamos. ya está, ya tenemos un Tomb Raider ahí para gratis. Solamente, A ¿cuántos coste niveles cero, son, ¿no? Javi? Venga, guay. Es un nivel, me parece, solo. Es un Un nivel. Lo nivel que nada pasa más. es que Bueno. he jugado un poco y tampoco está exactamente igual. ¿Sabes? No es. Pues estaba pegándole tiro a un lobo y el lobo estaba como. No te atacaba el lobo hasta que no se despertaba. Estaba muy cerca. Y en el Tomb Raider original, en cuanto. El lobo te escuchaba, Claro. pegaba 2 pasos y ya te estaba pegando un bocado. Y este no, cuando llega allí, está el tío allí acostado y le pega un Y tiro y le ya puedes se. meter Y cinco balas. le pega un tiro y ya se despierta, ¿no? Se despierta, ¿no? Se despierta a base de tiro. ¿Qué me molesta, Es decir, leñe? que vale, es que el Tomb Raider. Claro, que no está acabado, se nota que está como en desarrollo, que si, ahora lo entiendo al decirme tú que el muchacho lo está haciendo desde cero, entonces, claro, es que no está acabado, no es lo mismo, Claro, no es lo los mismo. códigos fuentes del Tomb Raider original se perdieron con Core Design, una pena, una pena. Ya ves, Vamos, claro. no sé yo si el que entienda de eso puede abrir el código fuente de un Tomb Raider de una Play 4, de una PlayStation 1 y luego meterle ahí. No lo sé, yo supongo que no, porque si no lo han hecho Sí, así, si no lo no, lo hubieran podrán hecho. emular a lo mejor, ¿no? No, yo creo que sí, porque tú puedes comprar el Tomb Raider original, por ejemplo, para el iPad. Sí, Claro Y que sí. ese es exactamente igual, Lo ¿eh? mismo el proyecto es hacerlo a ellos, ¿no? Hacerlo a Claro, ellos con la sí, comunidad, claro. porque. Porque además eso es eso viene de otra comunidad, espérate que lo tengo aquí apuntado, eso viene de otro sitio, ¿eh? El Open Lara este viene de un proyecto que se llama Open Tomb, tumba abierta, ¿no? Y esto es Sí. todos los Tomb Raiders. Esto, digamos que es un proyecto que quiere que todos los Tomb Raiders, desde el 1 hasta el 5, recrearlo en un navegador para PC. Exacto. Fanático del Y Tom. entonces, este ha salido de este uno ha salido del Open Tomb. Ah, eso es lo que Entonces. me refería yo antes con lo del código abierto, que está en GitHub. Lo puedes descargar, puedes descargarte el código y lo puedes modificar tú si quieres, porque es código abierto. Si sabes, claro, que esto es una movida. Claro. Hay que saber. Hay que tener conocimiento, claro. Pero está Y guay, este tipo de eso. proyectos están chulos, a mí me gustan mucho. Sí, yo también lo apoyo. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Vamos. De hecho, Pues este muchacho, el Gustav este, el Gustavo. intruso este, el Gustavo, Gustavillo. Gustav Mahler. este es programador de Quake, de Quake Champion, o sea que el Ah, tío amigo. se Eso dedica a no. esto. En sus tiempos libres, pues le gustará el Tomb Raider y habrá dicho, pues vamos a hacerlo ahí. Es que el Tomb Raider Olete. es un juegazo, ¿eh? Oh. Hombre, Tomb Raider, eso es, Eso vamos, es la épico, caña. épico. Yo me parece que es el primer juego que me acabé en mi vida, tío. Y una dificultad de puzzle que hoy en día. Sí, hoy en día está todo. Antiguamente no había guía ni había nada. Eso te chocaba con la pared y es lo que había. Pues sí. Podía tirar una semana tranquilamente, Total, sí. chocando. Totalmente. Anda que no hemos estado. Seguro que a los tres nos ha pasado que hemos estado Atrapado, atrapado, dándole atrapado. vueltas en el trabajo, en el colegio. ¿Cómo muevo yo Ahora esto? cuando ¿Cómo? llegue voy a hacer esto. Y llegaba y tampoco. Y tampoco. Y te tiraba ahí una semana ahí enganchado y luego tenías que empujar una piedra. Y ahora no, ahora le han puesto a los juegos el Quick Time este. Aprieta el cuadrado, aprieta el círculo y. No, te ponen fluorescente señalado así resaltado la Sí, caja que sí, tienes que abrir y el interruptor se te ve como que se enciende y se apaga, como ahí. sí, sí, te van como iluminando el camino, ¿no? Todo eso es marketing, porque lo que no quieren es que una persona se harte de un juego y a la primera de cambio lo Claro. deje y se vaya a otro, ¿no? Pero Entonces vamos, al final. como iluminando el camino, no, iluminando el camino, porque el Witcher te, en el Iluminando, subliminalmente, claro. en, no, en The Witcher 3 te sale yo no sé si eso se puede quitar, una línea que te va indicando por dónde tienes que ir todo el rato, Sí. todo el Ah, es rato, verdad, todo la el línea es rato, amarilla, todo el sí, los rato, todo. puntos, ¿no? Puntitos, así Unos puntitos, unos puntitos por el camino para donde tienes que ir a hacer la misión. Y eso es todo el rato, y eso es como un poco. Un es que el poco. mundo Que Wish es no muy piensa. grande, ¿eh? Es que el mundo Wish es. Pero ahí lo comprendo porque es gigantesco, ¿eh? Los juegos de antes eran en una habitación, por ejemplo. Sí, hombre, claro, eso también tiene su sentido, Tiene un pero. pelín de lógica, pero en eso un mundo tan abierto e incluso un predecible. Pero es lo que dice Javi, debería tener la opción de quitarlo. Claro. Claro. A ver, que si Correcto. yo me quiero perder durante una semana para encontrar. Hombre, que eso ya es Es asunto tuyo, claro. un jugador muy hardcore, muy hardcore, de rollo, sin ningún tipo de guía. Y si me quiero perder una semana por aquí buscando a una persona que tengo que darle un mensaje, pues hasta que no la encuentre no voy a parar. Yo sinceramente sí opino igual, ¿eh? Yo activo el modo cabezón y a muerte y no miro Aro, nada. aro, aro. De hecho, tú te haces todos los juegos en difícil, ¿no, Juan? Sí, yo siempre a nivel máximo. Qué Pero bueno, es guay. que me enseñé a jugar así, ¿no? Es que si no, no le veo chispa a los juegos, no sé. Yo estoy ahora aprendiendo del maestro Juan y estoy poniendo todos los juegos en difícil también. Claro que sí, que sí. No, es que mira, a ver si lo logro transferir lo que pienso a lo que digo. Venga. Es como si estuviera en mi antigua consola chocándome con la pared. Es lo Sí. más cerca que estoy en este mundo actual de como yo jugaba en mis tiempos. Lo más cercano que estoy y me encanta. Digamos que es la raíz, ¿no? La raíz Claro. del por qué me gustan los videojuegos. Entonces yo me acostumbraba, ya ves, yo jugaba hasta en juegos, hasta en japonés. Y Hostia. chocaba una vez, y chocaba una vez, dice. Y para mí lo es todo, tío. Yo es que me pongo a jugar y lo veo normal, que también lo alabo, que no me importa, que yo no voy a degrinar nada ni a nadie, sino que cada uno tiene su forma de jugar. Pero lo veo como un desafío, ¿no? El auténtico desafío hombre-máquina, hombre-juego. Claro. Es como mi forma de verlo, ¿no? Mi punto de vista. No sé qué opináis. Totalmente de acuerdo, sí. Y además lo ha expresado muy bien, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Yo No no quería. chocarte más con la pared, es lo suyo. Totalmente. Sí, lo has dicho perfecto, ¿no? Sí, yo no. Quizás depende del juego, ¿no? Porque si tú te pones un Dark Souls de primera en modo difícil, apaga y Pero vámonos, que te digo que te lo hace igual. Si te ha, si ha, es decir, si educa tu forma de jugar a esa forma, yo te digo que lo hace exactamente igual. Lo que pasa es que te va a costar mucho más trabajo, pero cuando lo haya acabado, va a decir, ¡buah! Hombre, y el juego será mucho más apetecible. Claro. Pero bueno, que lo mismo me equivoco, ¿no? Pero a mí se me hace más apetecible. Porque yo mismo me pongo mi desafío, ¿no? Claro. Y también está muy bien porque tenemos... Yo esto de los niveles de dificultad lo veo perfecto también. Es decir, que yo me venga hace un rato, yo no me venga a comer la cabeza, me pongo, tú me comprendéis, ¿no? Me pongo al nivel medio y voy a pasar el rato, pero si tú dices, porra, si yo lo que quiero es un desafío y aprieta ahí a máximo hasta que estallen las válvulas, y es maravilloso. Claro. Hombre, también lo que pasa es que si te pones ahí a súper difícil y no va, pues también por lo coge lo baja un poquito. Sí, pero que yo siempre yo soy muy paquete para jugar, yo lo reconozco, soy un paquetazo. Entonces yo siempre me he puesto los juegos en normal o si claro. Veo, hay una parte que no puedo pasarla, pues la paso a fácil y la paso. No, pero no es paquetazo, es tu forma de jugar, claro. Claro, pero porque... Hay montones de juegos, yo creo que el 90% jugarán así. Sí, pero que te quiero decir, a lo mejor si es... Sobre todo me pasa en juegos que tienen una historia. Si tienen una historia, yo quiero saber lo que pasa. Entonces, claro. No quiero estar perdiendo el tiempo matando a unos monstruos para poder subir el nivel, sino lo que yo quiero es ya acabar la historia, porque lo que me interesa es lo que me está narrando ese... Sí, pero hoy en día te han puesto la modalidad de que tú, cuando si tú lo aprietas al máximo, subes el level hacia el máximo, sí. Llega en un punto y ves que no puedes bajarle ese punto. Claro. Ah, que no puedes bajarle. Que puedes bajarle, claro. Pero vamos, yo justamente tengo un par de amigos que les recomendé de jugar en difícil y hoy en día me están diciendo, oh, Juan, muchas gracias, pues no veas, desde que me has dicho eso, pues estoy disfrutando más de los juegos, porque se pasaban los juegos y prácticamente como el que vas a un partido de fútbol. Claro. O va a pegarse unos tiritos al Call of Duty o al Battlefield 1 y echar el rato. Claro. Y sin embargo, dice, pues me están apeteciendo más los juegos, y es por eso, porque es un desafío. Pues yo estoy también con la misma, desde que me lo dijiste y tal, sí, también, ¿no? estoy probando. Claro, porque... yo os aseguro que lo conseguís, pero de cajón, si os gustan los juegos, lo hacéis, fijo. Sí, claro, pero lo que pasa, en vez de echarle una hora, le echas tres o cuatro. Ah, amigo. Es el problema, que uno no tiene mucho tiempo y... Ahí está, también es muy comprensible, comprensible. O sea, yo en fácil no, nunca, no, jamás. Tampoco. Yo juego a los juegos en modo normal, que luego es un juego que me ha gustado mucho y es rejugable y es un juego que luego tal, pues ya sí pruebo jugarlo en difícil, ¿no? Pero claro. También el hándicap, digamos, que es el tiempo, ¿no? Porque si yo tengo para jugar, yo juego solamente viernes por la noche y sábado por la noche. Entonces, sí, no te va a quedar en una pantalla todo no el puedo, fin de semana, ¿no? Claro. Anoche, sin ir más lejos, estuve jugando y para matarme un boss me tiré 3 horas. Sí, eso me ha pasado a mí. Solamente un boss, que estaba jugando con un amigo, me dijo, ¿a qué estás jugando? Digo, a tal juego, que ahora hablaremos. Y digo, y a las 3 horas me dice, bueno, ¿qué has cambiado? Digo, no, sigo en el mismo sitio donde estaba. Intentando matar, ¿no? Me va a pasar con el Horizon. Entonces, si lo pongo en difícil, me tiro tres horas, no. Me pego 3 semanas, porque solamente tengo 2 días para jugar a la semana. Totalmente bueno, de acuerdo. Que tienes tiempo, lo puedes hacer en difícil. Genial. Claro. Es más, yo también os recomendaría, porque ya para seros más sinceros, que si, porque sabéis que actualmente están poniendo el modo pesadilla. Antes nada más que había o fácil o normal o difícil. Ahora está fácil, normal, difícil o pesadilla. Sí, de a tampoco tope que te vayas directamente al pesadilla, vete al difícil. Y una vez que te eduques la forma de jugar en el modo difícil, ya verás que puedes dar un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Vale. Claro, que modo pesadilla. Equilibras mejor la situación, claro. Claro. Sí, pero a mí me pasó eso con Fallout 4, lo acabé en modo normal y acabé pues por una de las finales, lo acabé en modo normal y luego me lo puse en modo, cuando salió el modo supervivencia, empecé una partida nueva para acabarlo con otra de las facciones, con la del ferrocarril, que quería acabarla yo, a ver cómo iba. Y no lo tengo acabado, pero voy ya bastante avanzado. Pero que, ¿con qué la hiciste tú? ¿El instituto, ferrocarril? Me tiré con el instituto. Error. Error. Y yo con el ferrocarril, ¿eh? Yo con el ferrocarril. Ah, lo hiciste con el ferrocarril. Y con el ferrocarril, porque estaba pensando de irse al instituto, no, pero era ferrocarril. Ah. Y luego me hice el instituto también para ver lo que era. Claro, claro, claro. Y grabé la partida antes de llegar. Ah, claro, es que había unos puntos en que podía, que tienen como de no retorno. Entonces, si no grababa, ya no podía hacerlo. Entonces ya tuve que empezar una partida nueva. Wow, pues yo no, yo llegué ahí, elegí ferrocarril para ayudar a los sintéticos. Y cuando ya la terminé el juego, volví a cargar y terminé con el instituto. Y todavía te queda una más, que es la de los hijos de hierro. Ahí está, pero yo ya no la hermandad de hierro. Hermandad del acero, ¿no? Eso. Acero, eso. Yo ya le sé 200 horas y ya no le he hecho ni una más. Madre mía. Ya está bien. Tío. Qué bueno, pues... Hablando del Fallout, podemos hablar un poquito de su primo hermano, ¿no? Que es el Prey. Venga, perfecto. Venga, hemos jugado la demo. Pasamos a la jugada también. Yo sí, la acabé anoche. Ah, qué máquina, no me lo has dicho. No, porque la acabé de noche y ya está. Y digo, pues venga, vamos a hablar hoy sobre el tema este, ¿no? Perfecto. Que está ahora muy en la actualidad. Venga, vale. Pues venga, vamos a ver. Contadme, ¿quién ha jugado a la demo de esto? A mí también, ¿no? ¿De qué? ¿De Prey? No, de no, Prey, no tengo. Prey. No, porque no está en PC, solo estaba en Xbox y PlayStation 4. Pero me parece que sacaron ya para PC la demo, ¿no? No. Ah, que todavía no ha salido. No ha salido. Ah, no que no va a salir. Lo que he leído así en los requisitos mínimos. Vale. Eso sí, pero no va a salir. Ah, amigo. Bueno, y entonces, pero he visto ¿qué sensaciones te han dado, Javi? Pues yo he visto lo que he visto ha sido tu gameplay en YouTube. Sí, ¿qué te pareció? No lo he visto entero, no vi el principio. Bien, porque me ha dicho José que el principio es muy espectacular y no mola verlo. Así que llegué tarde y está bien. Y la verdad es que me gustó mucho. Tiene un rollo así como... rollo Half-Life, así me recuerda. Sí, señor. Incluso los bichos esos que tienen cuatro patas me recuerda a los tifones, bichos, ¿no? Los bichos esos que se te enganchaban en la cabeza en Half-Life 1. Sí. Y la verdad es que la temática me gusta mucho, me gusta bastante. Por lo visto salió uno, un Prey en consola, en la 360, ¿no? Un Prey. Sí. Antiguo, ¿no? La versión sí, anterior. Sí, ese no lo jugué yo, que era muy hardcore, muy... simpático. Que un ángel, ¿no? Era como sí, simpático, sí. No lo he jugado yo. Un angelillo así, con alas, sí. Y bueno, ¿y qué más sensaciones tienes, Javi? Pues me gustó bastante, ¿sabes? Me gustó bastante. ¿No? Y también me gustó mucho el rollo como... un poco cyberpunk de los implantes esos que te vas poniendo, aunque tampoco llegaste mucho, ¿no? No te dejo... Sí, ¿no? Y avancé bastante. Avanzaste. Pues está guay porque es como muy cyberpunk eso. Y el cyberpunk a mí me gusta mucho. De rollo hombre, máquina y tal. Y ahí está. Y todo muy alien, ¿no? Es que si tiene es una mezcla. Si sí. Es que tiene una mezcla el juego de muchas cosas, creo, ¿no? Sí. Sí, muchas temáticas. Y la verdad es que funciona bastante bien, sí. Pero vamos, que yo creo que me lo voy a pillar. Para PC cuando salga. Yo. Sinceramente, lo primero tuve sensación agridulce, porque mira que había leído a los analistas, porque yo no me gusta ver nada. Ajá, ya me conocéis, no me gusta ver nada ni tocar nada, pero estuve leyendo y que fue lo que me enamoré fue de la mecánica, ¿no? De la mecánica del juego, es decir, que no es un shooter, aunque sea un first person, primera persona, uh-huh. Que vas tú, que parece un shooter, no lo es. No combina lo es. Un poco... con acciones, con efectos que tú puedes adquirir, hacerte como si fuera una especie de alien, tomar estructuras moleculares de alien e írtela implantando, modo RPG, de modo survival, y me recuerda muy mucho a BioShock. Es que mucho, mucho. Uf, ay, yo que no es que estaba jugando, uf, qué pedazo de juegazo, pues estaba jugando y esas sensaciones, pero luego la agridulce era, la banda sonora no me gusta. Ah, ¿no? Sinceramente, no me... La veo correcta, ¿no? Está correcta, pero que yo creo que podían haberlo hecho mucho mejor. Un poco estridente, ¿no? La ves. Sí, es más que la tuve que bajar el volumen. Yo también. Sí, yo también, ¿no? Lo tuve que... Bueno, me pitaba... Vamos, yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Luego, sin embargo, cambié de juego y tuve que subirlo. Con lo cual, yo creo que la demo la han sacado subida de volumen. Sí, Así. bueno, también que una demo no está en fase gol, ¿eh? No está en fase gol No. y eso es. Pero si es cierto lo que tú dices, lleva la música, la banda sonora, los efectos de sonido, están muy altos y muy estridentes. Sí, lo veo Demasiado. molesto, molesto. Demasiado, demasiado, sí. Ah, qué cagada, Pero ¿no? luego me encantó, luego lo que es la temática de combinar, es decir, que no tienes que ir como el alien. No puedes matarlo, no puedes ir a saco ahí, va, con la pistola ni con. Es más, creo que hay nada más que una pistola y un rifle Glock, que es lo que yo más o menos vi, que me gustó, ¿no? Que no nos Y una mata. escopeta, La escopeta, es Juan. verdad, la escopeta, Y la yo pistola y escopeta. Lo que el vi en rifle tu Glock. gameplay que ibas con Pero. una llave inglesa, ¿no? Era como una Ah, llave ya, bueno, eso inglesa me de encanta esa. también. Uf. En el principio. Como Fahrenheit, ¿no? ¿Os acordáis de ese juego de Fahrenheit Sí, que ibas con la llave sí. inglesa? Es que ese tipo de juego me gusta porque son survival, horror. Y los componentes de que tiene, que yo creo que lo han pillado del BioShock, que tú puedes combinar una especie de poderes paranormales, no son paranormales, yo creo que te los implantan, ¿no? Claro. Es más, no, tampoco quiero destripar el juego, va más o menos de eso, ¿no? De la estructura de los componentes alienígenas que modificamos y lo implantamos en nuestros genes. Pero tiene Pues esas son las también sensaciones agridulces que tengo. rollo, como decías tú en el gameplay, de rollo show de Truman, ¿no? Que como que está Sí. ahí Sí, un poco es te. claro, es que tú estás viviendo, te han cogido tan apartado, han experimentado contigo, ya no sabemos si es porque tú te has prestado, creo que tus manos y tu familia creo que son componentes científicos de la trama, menuda familia. Se queda ahí al final la demo, como que te van a decir algo y te quedas como, Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿qué será? ¿Qué será, no? ¿Qué será, no? Pero bueno, la verdad, sensación agridulce, pero me lo voy a pillar porque. Como separáis Cabio Show, juegazo. Sí, ¿no? Sí, y bueno, y me llama la atención porque ha habido. Yo sigo, ya sabéis, pero no de un solo sitio. Me gusta las personas que la han jugado más tiempo y el juego, no la beta lo que hemos jugado nosotros, lo dicen, ¿no? Es que está muy chulo porque te puedes convertir en una taza y meterte por el agujero de una pared. En fin, que tiene una modalidad de juego que no siempre el combate directo de. Porque yo entré en una sala que había un, creo, ¿cómo era? Un fantasma, ¿no? Un tifón, porque son tifones, son alienígenas. Sí, que se veía ahí detrás como en un. Sí, se Es veía como un como fantasma, ¿no? detrás de Y una te ventana se dispara. veía, ¿eh? Bueno, está, la verdad, me gusta, creo, lo veo un desafío y me gusta. De hecho, los bichos se convierten en un cenicero, en una lámpara, y Que tú tú vas por puedes, ahí, y sí, luego lo puedes hacer tú igual. puedes adquirir ese poder, joder, qué chulo, ¿no? Pero luego, mira, tiene dos fases el juego. Es decir, si tú evolucionas la parte alienígena en los escenarios del juego, por ejemplo, lo que son las torretas y las armas que haya anti-alienígenas, cuando tú evoluciones tu parte alienígena, va a llegar un momento en que te van a confundir con un alienígena y te van a atacar. Ah, es que tú Por eso os digo, te por puedes eso os poner de comento. te puedes poner de la parte de los alienígenas, o más humano o más. Claro, ese es el Ah, componente ese me encanta porque sí. tú tienes la opción de decir, bueno, pues yo voy a seguir como soy un humano, pero voy a potenciar mi, yo qué sé, Qué en el chulo. crafteo de armas, en el crafteo de poder hackear, de poder montar armas, torres, o a potenciar los poderes alienígenas y poder transformarte como ellos, en una taza, en un vaso. Pasa por un agujero de una, por el, la rendija de una pared, por debajo de una puerta, en fin, eso ya, como tú Una creas conveniente. Sí. mecánica muy moderna, ¿no? Y Muy eso es lo que le daban innovadora. los analistas el valor a ese tipo de juego, a ese tipo de mecánica. Un poco, ¿no? Como Dishonored, ¿no? Que te podías meter dentro Y del alma, de la mente de una rata, de un tío, de un no sé cuánto, para poder has correr por encima definido de una. perfectamente. De hecho, son del mismo estudio, Sí, ¿no? claro, Son de son Bethesda, Arcane, ¿no? Arcane. Bethesda. Y Arcane. Bethesda, ¿no? Son Sí, también. Sí, pero es Arcane. Bethesda es la editora y Arkane es los que han hecho el juego, que son los Sí. mismos que hicieron Dishonored y Dishonored 2. Un juegazo, un juegazo. Yo lo veo un juegazo, a mí me gustó Sí, ¿no? ¿Y qué mucho. te pareció a ti, José? A mí me gustó bastante, me sorprendió muchísimo, como no sabía nada, yo a virgen, digamos, Claro. pues empecé a jugar la historia y tal, y me pegó un giro ahí al principio, que es el que yo le comentaba a Javi, que digo, no veas nada porque no te spoilees. O sea, Claro, pues, claro. no, pero Spoiler. intenta no. Pues pega un giro al principio de de 360 grados. De ahí lo del show de Truman, ¿no? Eso es. Y me quedé muy, muy, muy alucinado. El comienzo espectacular. Me gustó muchísimo también que puedes craftear un montón. Sí. Puedes coger las plantas, puedes coger, abres los cajones, te cuentas herramientas, tal. Y luego incluso los cadáveres de los bichos, ¿cómo dices que se llaman, Juan? Tifones. Los tifones también los puedes coger. Y yo supongo que ahí es donde tú podrás combinar el ADN y la historia de ellos para poder, digamos, optar a su poderes, pero con el hándicap de que también pueden ir contra tuya, ¿no? Con lo cual, componente rol y RPG. Bueno, sí, a mí me gustó muchísimo el juego. Luego también me gustó mucho que tiene un árbol de habilidades con el cual podéis, pues, subiendo, ¿no?, el nivel del personaje y adquiriendo nuevas habilidades. Sí. Y de tema de hackeo, tema de científico, tema de combate, puedes correr más. En fin, a mí la verdad es que el juego me lo vendieron. Con la demo, sí, me lo vendieron totalmente. Se parece también al DSP, ¿verdad? Sí, también tiene una mezcla del DSP también, sí, que para mí es un juego del 1 al 10, no, del 1 al 20, vamos, al DSP, sobre todo el 1, ¿eh? Uf, el DSP, bueno, el 1 es que no tiene que ver nada con el 2, madre mía, es alucinante. Y la estética neomoderna, ¿no? Que no es tampoco moderna como el Alien, ¿no? El Neopunk. Cyberpunk, ¿no? Cyberpunk. Que no es como Alien, ¿no? Alien total. Sí. Y es una estética totalmente futurista, las puertas así. En este no, en este ves, pues los colores están vivos, ¿no? Las cafeteras son como antiguas. En fin, el juego para mí fue un poco espectáculo visual, ¿no? Me entré la Talos 1 esa, que subí una foto ahí a Twitter, que se veía el sol y al lado un planeta. A mí me encantó. A mí me lo vendieron con la demo. Desde claro, por eso comentaba lo del show de Truman, porque es que ahora resulta que tú estás ahí y hay otro mundo. Es alucinante el juego. A mí me gustó muchísimo. Qué guay. Y te la terminaste la demo, ¿no? Sí, me la acabé anoche. Me quedé atrancadillo, pero porque no había visto una tarjeta de identificación que había encima de una mesa y no podía pasar. Y luego, dando la segunda vuelta, la vi y ya entré. Y luego, otro detalle que me gustó mucho del juego, que ahora me ha venido a la mente, es que me causaba miedo el juego. Claro. Está indefenso, ¿no? Hecho tan pequeño, cómo vienen, se transforman, se pegan a la pared, se pegan al techo, se multiplican, se parten en dos, en cuatro, en seis. Y es un enemigo. Es duro. Un enemigo jodido, ¿eh? Era un enemigo. A mí me resultó. Me dio un poco de rollo, ¿sabes? Me subía la dificultad pesadilla y. Y te matan de un toque, ¿eh? Uf, madre mía. Sí, lo vi yo en el gameplay, que te daba un toque el bicho y te mataba, vamos. Bueno, pero al final avancé, pero ha visto cómo se avanza, ¿eh? Sí. Comentaba, que se avanza. Que aprende tienes que aprender la mecánica de sobrevivir. Es que por eso me gusta, porque es un desafío brutal. Que acabas cansado porque ya es que no sabes qué hacer. ¿Dónde esconderte? ¿Dónde saltar? Ya no sabes qué hacer, no sabes qué inventar. Escucha, ¿no? Aplico la técnica del conejo. Que corre, salta y vuela. La técnica corre y salta. Hostia, qué grande. Oh, Dios mío. Pues sí, me gustó mucho. Luego, me gustó también un detalle, me gustó muchísimo, fue los terminales. La interacción con los terminales me gustó mucho porque te acerca de tal forma que parece que tienes el terminal, el ordenador delante. Descargar. Ah, tío, que tiene tres email y te está muy bien. Y tú le das con el ratón, ¿sabes? Con el muy inmersivo. Sí, como si fuera un Windows. A mí me gustó mucho el juego. Y puedes reciclar cosas y todo, ¿no? Claro. Correcto. Bueno, hay un vídeo, ¿habéis visto el vídeo que se llama Recíclalo todo, una cosa así? No, lo he querido ver. Vale, pues lo voy a poner en las notas del programa que lo veáis. Sí, venga, va. Que se ve ahí el personaje de Frey ahí reciclando, como rollo Fallout, cogiendo todo lo que pilla y reciclándolo. Está muy chulo. Yo lo hice, la demo lo hice, porque vi la máquina, ponía introduce aquí y introducí. En el despacho, ¿no? En el despacho, sí. Introduje un muelle, ¿no? Un muelle viejo, creo que era un amortiguador, ¿no? Sí. Y le di pum, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, se veía ahí haciendo lo que sea. Y en el otro cajón de al lado de la derecha salía hierro y plástico, no sé qué. Digo, anda, mira, tío. Que a lo mejor eso yo lo necesitaba para poder fabricar otra cosa, ¿no? Con lo cual te obliga un poco. Por eso comentaba yo que la sensación agridulce era esa, y las positivas, muy positivas, que son las que uno debe definir a la hora de elegir un juego, es que la jugabilidad, aparte de que sea buena, que sea atractiva, que te diga algo. Y eso, muy importante. Eso es muy importante. Y por ahí me ganó. por ahí me ganó. Y bueno, y el aspecto negativo, pues el sonido, la música. No el sonido, efecto de sonido, sino la música. Los efectos de sonido estaban muy bien, de hecho. Sí. Claro, pero los efectos de sonido estaban muy bien, porque yo te tenía de fondillo, porque estaba currando y te tenía de fondillo ahí. Y estaba escuchando los sonidos, digo, ¿cómo suena esto? Pero claro, la música la habías quitado, ¿no? Sí, no la bajé, la bajé. Vale, por eso yo es que no la he escuchado, no sé cómo es la música, pues la habías quitado en el gameplay. No, es que cuando yo abrí el menú estaba al 100%, ¿no te diste tu cuenta, José? Sí, es que estaba demasiado alta. Estaba al 100. Yo tuve que bajarlo. Yo siempre juego con casco y le tuve que bajar los cascos porque es que me hasta me vibraba la membrana del casco de... Qué fuerte. ¿Sabes? De ta, ta, ta, ta, ta. Tuve que bajarla mucho. Luego, sin embargo, cambié de juego y tuve que subirlo. Con lo cual, me estaba diciendo que el juego ese está un poquillo mal optimizado el tema del sonido. Pero claro, estamos hablando que es una demo. Hombre, una demo. Tampoco le podemos exigir. Yo creo que cumple. Arkane Studios, que nos estáis escuchando también. Por favor, nuestros oídos los queremos mucho. No nos dejéis sordos. Yo lo que le pido a todo el tema de los desarrolladores del juego, que por favor pongan bandas sonoras buenas. que sé que es un trabajo muy delicado, pero que... un juego con una, aunque sea con una banda sonora que sea aceptable, nada más que, ya no es que sea buena, que por lo menos que sea aceptable, que ganan mucho los juegos. Cambia muchísimo, ganan mucho. Por supuesto, tío. Que le metan música clásica, que le metan música punk, que la que sea, pero que, por favor, que le metan, que mimen las bandas sonoras, porque son súper importantes. Totalmente. Pues nada, pues parece que nos ha gustado a los tres, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo no lo voy a comprar. Decís que sale el 5 de mayo. Decís, sale, 5 de mayo, sí. Sale el viernes que viene. Sale muy poquito. Así que ya lo tenéis casi. Y ¿Precio lo sabemos? Sí, yo lo tengo reservado en el Carrefour. Creo que estaba 56, puede ser, y algo. Muy bien. Yo te voy a decir para PC. Muy buen precio, muy buen precio. Está bien, pero ¿algo especial te trae? ¿Caja metálica? Sí, con alguno. Bueno, ya normalmente no. Esta edición lo que trae es skin, creo que son. Skin de arma y skin de... Me creía que iba a decir, esta edición lo que trae unos tapones para los oídos. Viene con tapones para los oídos, por favor. Arkane. Sí, vale, y lo que... creo que trae... Viene con una gota. Bueno. Viene con una gota. con unos algodones. Qué bueno. La gota mejor. Joder. Muy bueno. ¿Y en PC? ¿Sabemos precio? ¿En PC? En PC sí, 59, 60 pavos. O sea, está igual. Sí. Está igual. Pasa que ahora el Carrefour tiene muy buenos precios. Le está metiendo bastante apoyo y están sacando unos precios imbatibles. Ajá. Sí. Pues nada, le seguiremos la pista también. Otro más para la buchaca. Otro para la buchaca. Y ya. Cuando ya lo tengamos ya más jugado este, pues ya nos haremos también un análisis del juego más en condiciones, ¿no? Sí. Claro. Perfecto. Maravilloso. Pues vamos a ver con los lanzamientos que tenemos de este mes, de mayo y finales de abril, ¿no? Sí. Perfecto. Que tenemos por ahí, por ejemplo, el Reservoir Dogs. El Reservoir Dogs. Hostia, sí, eso es de la película, ¿no? Sí. Del Tarantino. Nos va a hablar Javi un poquillo, ¿no? Sobre este juego. Esperad un segundillo. Por favor. Saca el... El de ese, que, no, que tengo yo mi chuletilla. Ah, vale. Ah, guay. Yo no sabía este, que es exclusivo de PC, ¿no? Sí, este es de PC. Sí, es exclusivo de PC y está desarrollado por una gente que se llama Big Star Games, que son, me ha llamado mucho la atención porque son de Barcelona. ¿Sabes? Ah, mira, sí. Y se estrena. ¿Una editora española? Es una editora española que está muy, muy bien. Son unos 15 trabajadores. Y vamos, que han pillado la. ¿Cómo se dice? ¿Por qué de esto? Sí, pero. Es decir, que han pillado la licencia le han pillado la licencia Tarantino de la película, vamos, que se lo están currando en plan serio, ¿no? Y. Claro que eso es un peliculón. Es un peliculón, ¿eh? Hombre, que ahí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro, exactamente. Hombre, que lleva una marca potente detrás. Exactamente. ¿No? Y se llama el juego, se llama Reservoir Dogs Bloody Days, Día Sangriento. Y Blue Day, y se estrena, eso lo he dicho antes ya, ¿no? El 18 de mayo en Steam. Y ¿Y qué más, tío? Me he quedado pillado. Esperaros que. Ah, eso. Que han adquirido la licencia de la película y van a sacar el juego conmemorando los 25 años de la peli. ¿Vale? Ah, del estreno, ¿no? Del estreno, que se estrenó en 1992. Entonces, pues están aprovechando ahí los 25 años para sacar el juego. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene. Es un rollo de estrategia con puzzle y es así vista isométrica. Género de acción, ¿no? Acción, ¿no? No, es estrategia y puzzle. ¿Sabes? Como que tiene. Tiene un rollo, un modo cooperativo, pero que juega en solitario. Es decir, que juegas como. Es un poco raro, todavía no me he enterado muy bien cómo va, ¿no? Pero dice que tiene un modo cooperativo que juega en solitario. Es decir, que. Como que maneja a tres de los personajes de la película. Puede Vale. manejar entre los. ¿Os acordáis de la película, no? Que estaba el señor rubio, el señor azul, el El señor señor azul, marrón, el el señor marrón, naranja, el blanco, no sé vale. qué. Sí. Entonces, de esos ladrones, que eran ladrones de banco, tú puedes elegir a tres de ellos para pa la partida y tienes que robar un banco. Entonces, por pues lo visto, el atraco que vas a hacer pues no sale bien. Y entonces tienes que ir haciendo estrategias para robar, para llegar a robar el banco. Pero tiene una Entonces, peluca. como Sí, tiene una peluca. no, ¿Cómo? que parecía el efecto mariposa, que tienen consecuencias los actos que hagan, ¿no? Exactamente. Y tiene también. Vale, Tiene. vale. Puedes tirar para adelante y para atrás en el tiempo. Y según lo que hagas, pues tiene efecto mariposa. Ah. Tiene sus consecuencias. Y la verdad es que tiene buena Cuidado. pinta, tiene buena pinta, Sí, tiene sí. buena pinta. Habrá que echarle, habrá que catarlo. Así que. Tiene una pinta táctica y estratégica, parece, ¿no? Sí. No sé yo si Uf, tiene. pues No, interesante, no sé si tiene muchos tiros, la verdad, porque no he visto. Es decir, que hay un tráiler, pero que no se ve mucho gameplay, vamos, así que. Que hay que esperar un poquillo para ver cómo va. Pero que me ha llamado la atención eso que. A mí hostia, me gusta mucho Tarantino. también. Y me. Xbox One. Eso sale Coño, para pa, juego pa, de. pa PC y para Xbox One, exactamente, sí. Sí. Juego de. ¡Ay! Sale para Xbox también. ¡Qué Sí, bien! Sí, Xbox One. sí. Sí. Y juego de Tarantino no conozco yo mucho, la verdad. Bueno, Bueno, yo basado en el tampoco. mundo de Tarantino, oye, Pero que. qué muy interesante lo que nos ha comentado To Javi, totalmente, vamos, me estoy quedando alucinado con A este mí juego. Pues nada, a seguirle la pista, A mí tío. me ha llamado mucho la atención, porque ya yo veo Tarantino ya siempre me cae, Se te bueno, van los ojos, me ¿no? encanta. Y encima todo que son españoles, que son de Barcelona, pues hay que apoyar un poco también Guay. el juego nacional, ¿no? Nacional. Claro, es que apuestan fuerte Bueno. por una IP ahí guapa, guapa, tío. Está bien. Qué Estoy viendo chulo. alguna foto y tiene una perspectiva cenital, qué chula, cómo da. Esa, sí. Sí. Chulísimo, tío. Tiene Pues. una pintaca que no ve el juego este, ¿eh? Nada. Qué pena que no salga Play 4, ¿no? Por eso digo Bueno, yo. no lo vais a tener todo. Dejarme algo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Eso, Estupendo. Pues le seguiremos la pista, ¿no? es que Sí. por lo visto pone nuevas mecánicas. Eso me atrae muchísimo. Los juegos que tengan nuevas son nuevas IP, tío. Las nuevas IP son 9P, escasas, ¿eh? la mecánica esta del tiempo para adelante y para atrás. Yo supongo que tendrás que colocar a los ladrones en distintas posiciones. Y Claro. cuando tú Y cuando arrancas, interactúen, ¿no? interactúan entre ellos, harán unos pasos. Y según los pasos que hagas, si ves que ese paso no funciona, lo tendrás que cambiar. Claro. Y no sé cómo va a ir muy bien, pero me llama mucho la atención porque se ve que te va a tener que comer bastante la cabeza para hacerlo. Sí, te tienes que preparar el golpe, tú sitúas a los componentes de, ¿no? Lo Tiene, situar, pues claro. Qué chulo. suena interesante, ¿eh? Mucho, mucho, mucho, ¿eh? Qué guay. Pues yo lo voy a. Yo creo que lo voy a pillar, ¿sabes? Porque me. Pues ya no habla, Joder, los voy a nos pillar comenta todos. más cosas, ¿eh? Sí, Claro. lo voy a pillar y ya os comentaré a ver qué me ha parecido. Por Estupendo, ejemplo, genial. Tarantino ya. Me ha O ganado. a mí Me ha me ganado. encanta. Yo es que. Yo es Tarantino y que mezcla el espagueti con el alioli, me encanta porque está teniendo una lucha de samurái y te mete una música del oeste. Buah, Vale, brutal, es brutal. que uf, yo eso me encanta, yo esas Tarantino cosas. es un maestro. Tarantino es un Uf. maestro. Pues, hombre, yo supongo que para que le hayan dado la licencia, aparte de tema económico, habrán tenido que presentar un proyecto bastante Hombre, bien interesante, ¿no? fundamentado ya. Totalmente, claro. Porque si no, no le van a dar una Estructurado. licencia de una película tan de culto a una gente que vaya a hacer un juego patata. O sea, que tiene que. Y más Tarantino como Sí, es, sí. que Sí. es un Tienen, por un crack. lado, les veo yo que tienen mucha responsabilidad y Sí. por otro lado, pues han tenido que presentar algo Pero muy, muy interesante. Vamos a ver. ya Claro. conocéis a Tarantino, le encanta todo, el cómic, los videojuegos, las películas del oeste, le pasa como a mí, me gusta todo. Sí. Y lo guay que el juego este tiene. Es decir, que los escenarios tiene 18 niveles, creo. Y los escenarios en los que juegas son escenas de la película. Entonces Hostias. claro. Recreaciones, ¿no? Vale, Han vale. recreado la película como los escenarios del juego, ¿sabes? Que si te gusta la película es flipante, vamos. Y gráficamente, ¿cómo lo ves, Javi? Gráficamente lo veo muy bien, muy interesante, ¿eh? Lo veo muy guay. Porque si se han He currado visto aquí una foto y mucho. está muy chula, ¿eh? Sí, se han currado mucho los personajes y le han dado un toque así como rollo cómic un poco. Sí, está guay. Está Está bien, guay. está La bien. verdad es que está Nada, pues. chulo. Pues lo dejamos ahí en el objetivo, ¿no? Del punto de mira. Totalmente, totalmente. Apostamos por Big Star Games. Perfecto. A ver. Eso es interesante, que se vayan haciendo cosillas chulas en este país, que no sea todo lo que viene de fuera y que nosotros aquí también, pues, no, nos conozcan aparte de por el sol, la paella Y la y paella, ¿no? exactamente y la fiesta y la La hispana fiesta. también. Sí. Exactamente. Bueno. Pues sí, vamos espabilando un poquillo. Sí. Pues seguimos ahora con otro juego que me parece muy interesante y que creo que este Juan puede aportarnos datos chulos y es Kona, que es un juego que me llama a mí muchísimo personalmente la atención. ¿Qué nos tienes que contar de este juego, Juan? Kona, de verdad, es que lo que pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza que me tiraba de poner de cabeza, pero ya. Pero es que no sé si él. Ya es que lo tenía que tener en mi poder, porque tiene un juego con tinte survival y de exploración. Que en cuanto lo descubrí y lo vi, me encantó. Es que no sé por qué no lo tengo. No me lo explico. Yo pensaba que ya lo tenías, por eso te No, pero ya, preguntaba. pero como tenía el Until Dawn. Tenía el Horizon y tenía el Seven Day. Pues por eso no lo tengo. Si no llego a tener ese juego, lo fuera tenido ya. Claro. Es que lo vi y Y me enamoré, lo ¿eh? que yo no sé es cómo ¿Y no lo qué tal, tienes cómo lo ya. ves, ¿eh? Pues, ¿eh? Pues es que incluso antes de tener la conversación que estamos teniendo, pues había pensado, digo, no sé si llegarme el martes, el miércoles, por ahí. Y la semana pasada igual, mañana pasada me llego, pero como no paro y no hago nada, por una cosa o por otra siempre no me lo he comprado. Y bueno. Comentaros que me llama la atención muy mucho, porque es como una aventura gráfica, ¿no? Y toques de supervivencia, porque en un momento dado te puedes morir de frío, es decir, tienes unos escenarios que como no te desenvuelva bien y no encuentres bien, porque todo es, al final de todo creo que son cuestiones de pista y de exploración y de. Sí, porque el juego trata en un principio, ¿no? De la trama de que tú eres Es un un detective, asesinato, ¿no? somos un detective, ¿no? Es un Sí, asesinato. es detectivesco, En sí. los años 70 nos contratan y tenemos que ir a resolver, pues yo me parece que es lo mismo, ¿no? A la América Profunda otra vez, ¿no? Por el estilo. Creo que es Vamos. Canadá, creo que es Sí, Canadá. bueno, sí, es verdad. El escenario es Canadá, sí. Creo que es Canadá, sí. Y nos contratan y vamos, me parece que una granja, y bueno, y vamos a descubrir pues, qué ha pasado en un asesinato. Y Qué yo creo que guay. hay como un accidente de tráfico y empieza todo. Total, acá hay un temporada bastante imponente. Y el sistema de exploración que tenemos para el desarrollo de la aventura, pues, porque es más o menos como ya hemos comentado, ¿no? Un survival horror. Sí, pero perdona, Juan, un segundito. Cae una nevada imponente, pero rara. ¡Ey, ey, ey, In ey, ey, ey! inusual, con lo cual ya ¡Ey, nos ey, ey! mete un poco también, un poco, claro, es Misterioso. que ciencia ficción, Es ¿no? que También. tampoco destripa mucho porque tiene algunos también componentes paranormales. Ahí está. Ahí está. Y es que también por ese punto pues, también me llama un montón la atención. Y bueno, ya os digo que es muy importante la supervivencia porque tendremos que es decir, que si estamos en la intemperie morimos de frío, si vemos un coche nos tendremos que meter, si vemos una cabaña tendremos que ir, no demora mucho y meternos y encender fuego y arroparnos y a la vez tendremos que ir desentrañando todo lo todas las pistas que hayamos encontrado. Y bueno, pues me parece que creo que fue, le dieron un premio. ¿Ah? Creo que fue el año pasado a este juego. Por la originalidad. Y bueno, está también como muy oscuro, ¿no? Sí, sí. Yo se acerca mucho porque estaba pensando ahora mismo. Se acerca más a los Outlast que a un juego de supervivencia real. Sí, sí, yo creo que ¿verdad? Sí, porque también he visto yo algún gameplay o algo así, he visto, y va también con la linternilla, alumbrando sí, cosas, sí, buscando sí, sí, pistas. Claro, con nuestra libretilla, ¿no? De detective. Claro, claro. Pues lo veo, No se puede decir que es un juego de supervivencia, ni se puede decir tampoco que es un juego de exploración. Ni es un poco de todo y un poco de nada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah, pero que es bastante interesante. Yo lo veo notable, ¿eh? Notable. Yo estaba leyendo, he visto poco porque la verdad ya me conocéis, no me quiero ver tampoco mucho porque me da luego, porque luego llego a la azacena y me da cosas. Claro, bueno. Pero me he buscado bastante información y bastante comentario y le dan un 8, un 8 y medio y lo veo muy interesante. Sí, está muy bien valorado en Steam, está muy bien valorado. ¿Y tú qué nos puedes comentar de Steam? ¿Tú qué te mueves en el mundillo del Steam? Pues poca cosa, porque tampoco he querido investigar yo mucho. No, pero me refiero a los comentarios. Ah, los comentarios pues los tiene muy positivos. Positivo, negativo. No, los tiene muy positivos. Es decir, sí, es parecido al Soma también, ¿no? Sí, sí. Es decir, los comentarios súper bien. Vamos, los tiene. Vale, vale. Pues que, no, que no hay ningún variado ni nada de eso. Que es cuando salen los pues análisis. Es un añadido importante, ¿no? No te pone malo, sino que pone variado en Steam, ¿no? Y estos sí, son. Sí. Todos los comentarios que tiene son. Bueno, tiene algunos negativos, pero vamos, muy poquitos. Pero que va muy bien. Yo tendré que elegir en un momento entre este y el Outlast y bueno, ya veré. Yo creo que este te pega más, ¿eh? Sí, yo creo que sí también. Sí. Porque el Outlast, por mi forma de jugar, creo que me va a venir mejor que el Outlast. Y bueno, me conoces, Javi. Yo creo que este te pega más, además que sí. Tú me lo dijiste, ¿has visto el Conan? Y no lo conocía, sí, y sí, lo sí, conocí sí, por ti y la verdad es que está guay. Y que también mola que es un juego indie, también. Claro. Es que estamos faltos que nos refresquen con nueva IP. Nueva, sí. Y no nos quitemos un poquito de la cabeza las grandes compañías, ¿no? Sí. Electronic Arts, Maceda, Activision. Tú has comentado antes. Se llama. La editora se llama. Perdona, la Parábole se llama la editora. Parábole, ya Parábole. Ves, claro. Entonces indie y, total. Y solamente indie tienen total, este total. Juego, por lo que veo. Por lo menos en Steam solo tienen Kona. Así que parece ¿Y que. ¿Y tú qué opinas de él, José? Yo tampoco he visto mucho, pero me llama la atención. Tú sabes que las sensaciones son muy importantes. Sí, las sensaciones. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que es tema Survivor. Pero claro, tú dices que no es Survivor tampoco 100%, tampoco es un juego de. Es una aventura gráfica. Es una aventura gráfica y tal. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención, pero no voy yo a tirarle a este juego ahora mismo, por ahora. Sí. Voy a dejaros a vosotros que lo probéis y ya me vais comentando. No es un juego. Me llama la atención y no me llama. Es una sensación un poco. Agridulce, como digo un poco yo. Agridulce. Lo que sí has dicho antes que iba a ir a por él. Es que está físico, en mi pregunta. Sí, sí, sí. No, físico no. Es decir, ir a por él. A comprarlo. A comprarlo, vamos. Porque esto no es físico. Es digital. Pero tiene un precio muy bueno. Tiene un precio muy bueno. ¿A cuánto está? Creo que estaba 20. 20 pavos, sí. ¿20? Sí. ¿Y en el Steam también? Sí, sí, 20 pavos, sí. No, lo veo un buen precio. Una aventura, sí. Está estupendo. Está bien. 20 euros, es que 20 euros dicen los gamers antiguos que es el precio máximo que pagan. Claro. Pues por eso lo han puesto a 20. Decían, yo me he reído con muchos buenos amigos que de parranda de juego que dicen, yo mi tope máximo 20 pavos. ¿Vosotros no acordáis en el habéis jugado la aventura gráfica esta Monkey Island? Es un aventurazo. Clásico, claro. Había una parte al final, me parece que es del 1, que dice que salía. No pague. salía el Greybus Tripub, el pirata, decía: nunca pague más de $20 por un juego. Pues yo creo que de ahí viene, tío. Le han hecho caso al pirata. Os voy a mandar la imagen para que la veáis. Bueno, okay. Como Siberia también, ¿no? Que también dice que es muy atractiva, ¿no? La de Siberia, la aventura gráfica también muy. Sí. Otra protagonista femenina. Ah, Siberia, que ya va por la parte 3, ¿no? 3 para 13. También sale ahora en breve, ¿no? Sí. Bueno, pues Tecona yo creo que le dieron un premio también. Pues mira, pues parece interesante, ¿eh? Muy interesante. Pues listo, pues ya está, Juan. Este lo va a Yo comprar creo que tú sí, y Javi también, ¿no? Yo me voy a esperar a que lo pillaré en una ofertilla de Steam de estas, así en Navidades, que sale, que lo pone a mitad de precio y cuesta 10 o cuesta 8. Sí. Este Pues claro, y bueno, me voy a esperar, me voy a esperar. y el handicap, yo creo que no lo he pillado porque no es tan físico, si no ya lo tendría en las manos, Claro, seguro. claro, Lo que claro. pasa es que a mí el físico siempre me cuesta, yo creo que tengo que comprar nada más que uno. Que No. compré el Ark, los demás son todos físicos. No. Es que yo En digital para dices, ¿no? digital, perdón, en En digital. digital. Ah, que tú lo compras normalmente en Yo físico, ¿no? físico, yo En es que me físico, gusta tenerlo claro. en las manos, yo es que no sé, Yo también. yo soy un bobo en ese aspecto, pero un bobo que me encanta los videojuegos, pero tenerlo en mi cajita, no sé, No, yo también. aunque lo Eso guarde en el es. cajón, lo tire o, Somos nostálgicos. Somos ¿cómo sabes, nostálgicos. hermano? Yo ya me he Pues. acostumbrado al mundo digital y me la. Claro, es que empecé diferente. Es que Me la pela otra tener la cosa. caja que no, ¿sabes? Sí, Ya, no, pero sí, yo lo veo perfecto, pero. empecé, yo lo creo que es diferente el tema físico y digital. Bueno, pues otro más. Perfecto. Pues seguimos con la zona survival, que es una sección que está dedicada pues al tema de videojuegos, también películas y todo lo relacionado con la supervivencia, ¿no? En este caso, pues tenemos a un especialista en la supervivencia que se llama Juan y que aquí lo vamos a poner fino a preguntas Fino ahora mismo. filipino, venga. En este caso, pues vamos a hablar del juego 7 Days Today, que es un juego, pues eso, de supervivencia y que el mejor, ¿quién mejor que nos puede hablar de ese juego que de un experto en supervivencia como Juan? Yo creo que hablaremos más de un día del 7 Days, ¿verdad? Ah, perfecto. Las Claro. veces que queráis, me encanta. Claro. Claro que sí. Sí, porque es un juego que puede hablar muchísimo y Sí. largo y tendido de él. Pues Dale mucho. listo. Pues Pues Juan, vamos a ver. ¿qué nos cuentas de 7D así Bueno, en plan general? ¿Qué es ese juego? ¿De qué va? ¿Cómo? yo lo conozco, os comento que yo jugaba también al PC, ¿no? Y porque a mí el mundo del PC me encanta, los juegos de supervivencia siempre me han encantado y veía que en el PC había mucho, ¿no? Y he visto muchos youtubers de jugar al juego y un día vi uno que es de Málaga que se llama Bas Fernández y estaba jugando al 7 Days to Die en la versión 5.1, creo que era, si no mal no recuerdo. Y no sé qué tenía ese juego que me llamó mucho la atención, porque la temática es zombie, un mundo post-apocalíptico y de la noche a la mañana estamos en, nos sueltan en cualquier punto del mapa y tenemos que sobrevivir. Bueno, eso a mí me encantó. Y bueno, me lo bajé, lo jugué, que eso era injugable. Es que andaba y parecía que te quedabas congelado en el tiempo, no podías mover un músculo y daba otro paso y te congelaba. Y bueno, aún así me encantó. Digo, ay, madre mía, este juego que me lo pillo. Este juego me lo pillo, me lo pillo. Bueno, me lo hice, estuve jugando, pero es lo que pasa. Ya pasé a las consolas y sabéis que las consolas, pues, juego Survival hasta hace nada y menos ha habido muy poco. ¿Y qué me parece 7 Days to Die? Pues bueno, yo creo que esa es la mejor inversión que he hecho en mi vida. A mí me costó 35 euros en físico. Jue. Lo compré con un amigo y bueno, me puse a jugarlo y digo, hostia, hostia madre. Y incluso ya sabéis que un juego aunque esté en físico, no está terminado, ¿no? En consola Sony viene porteado del ordenador y Sony quería un juego más o menos, ellos quieren un juego terminado, no pueden decir estamos vendiendo un juego alfa, un juego beta. Claro. Bueno, pues hicieron un port y lo portearon, creo que era el alfa 14, la portearon al PC y bueno, a la consola y es lo que tenemos. Hasta el día de hoy que ha evolucionado un pelín más y bueno, mis sensaciones, pues yo vibro con ese juego, vibro porque no sé qué tiene, que me encanta, porque te exige que comas, te exige que te vistas, te exige que mires para atrás, te exige que busque agua, que busque comida, que busque, en fin, unas mecánicas de juego, aunque están hechas para ordenador. Pues, si habéis jugado y entráis en el menú, veis que el cursor es de ordenador. Claro. Y la interfaz, la mochila, el equipo, el crafteo, es todo de ordenador, pero bueno, han hecho lo que han podido, lo han porteado y bueno, sí. Pienso que es un juego que tiene unas posibilidades inmensas, que muy pocos juegos lo tienen hoy en día, que puede crecer hasta el cielo y más allá, porque no tiene techo, yo veo que no tiene techo y bueno, pues se me notará en el habla que es que vibro, me encanta. Juego sí, que le debo mucho porque he disfrutado muchísimo. He de reconocer de que lo compré en junio y de junio hasta ahora, pues la verdad, trabajan poco, tarde y mal, pero bueno, tenemos un juego decente que podemos disfrutar a día de hoy y nos va a deparar muchísimas horas de juego y de risa y de diversión. Sí, ¿no? No sé y... si lo podéis explicar. Sí, estupendo, que... Estupendo, genial. Sí, es que y... me encanta, es que vibro con ese juego, no sé qué tiene, tío, es que... Es que hacía tiempo yo que no me pillaba un juego. Me estoy haciendo a la memoria, me estoy acordando del Metal Gear, del Tomb Raider, Resident Evil. Sí, que da, muy, da, da me mucho. Está despertando esas sensaciones. ¿Y el juego tiene algún tipo de lore o una cosa así? ¿O simplemente te sueltan y ya está? Bueno, alguna historia, no, quiero decir. Ahora mismo no tiene nada. Tenemos una zona. Estamos cercados por una zona radioactiva. Hay un avión que viene a las 12 de la mañana y te suelta un airdrop con vibre. Y bueno, eso queda a la interpretación, ¿no? No sabremos si en un futuro. Por eso digo que no tiene techo, porque no sabremos si en un futuro, porque hay equipos radioactivos, hay equipos de guantes, de UVK, ¿no? Creo que se llama UVK, guerra química. Ajá. Que tenemos piezas de. Tenemos botas, tenemos guantes, tenemos chaquetas, tenemos pantalones, máscaras. Sí, pero que no hay. Claro, que todo el juego por gusto. Claro, que todavía el juego no está acabado y no tiene es decir, que no tiene una historia ni tiene nada. Simplemente ahora mismo es un juego de survival, ¿no? Exactamente, pero bueno, también tiene su sentido, ¿no? Porque aunque no tenga lore, somos un survival que, como podía ver en cualquier parte del mundo, en cualquier apocalipsis, totalmente, no, aunque en esta fase estamos desnudos. Pero bueno, quién sabe que en cualquier parte del mundo, en cualquier apocalipsis, pues hay una persona y tiene que luchar por sobrevivir. Simple y llanamente. Es del juego. Ya está, no tiene más historia. No tiene más historia, vamos. Sí, es sí, que sí. Yo creo que está dicho todo. Tampoco creo que le hace falta, ¿eh? Porque, no. Verdad, es super sobrevivir. Y no, eso hay un bioma que está destruido, que ese sí podría tener el sentido de como si hubiera habido una explosión nuclear y hubiera habido una hecatombe. Sí, algo destruido. Hombre, algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado, claro, porque claro, está todo hecho una mierda. Evidentemente. Claro. Y hay zombies. Y hay zombies. ¿Eh? Claro. Hay zombies. Y bueno, pues el juego, ya os comento, a mí me tiene encandilado. Sí. Encandilado porque me da lo que necesito de un videojuego. Me da emotividad, sensaciones y desafío. Qué guay. Aunque ya sabemos que necesita mucho, ¿no? Un juego que necesita más aporte. Necesita unas actualizaciones. Y hacer posible que no sean tan tardías, que están tardando de 3 a 4 semanas. Y bueno, lo está llevando una compañía que tampoco es pequeña, pero bueno, creo que va a ser un pedazo de juego, si ya no lo es. Lo que pasa que como fue un port y a mucha gente le chocó, porque pasaban de un ordenador a una consola, y claro. Pero poco a poco va ganando su adepto y se va haciendo un huequecito en los corazones de los survivors. Sí, en el ordenador está un poco mejor. Yo lo juego, oh, un poco, uf. Yo lo juego en el ordenador y es un pepino. El ordenador es brutal. Es un pepino, tío, es un pepino. El ordenador es brutal. Yo sí. Se me caen lagrimones cuando veo algún gameplay de ordenador. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que no está muy, muy guay optimizado todavía en ordenador. Porque mi ordenador que lo pongo, yo como lo ponga en calidad a tope, que me, bueno, mi ordenador ya. Custom, ¿no? Y sí, lo ponga en calidad todo ultra y tal. Ultra. Y no me va. A mí no me va. Directamente no puedo jugar. Tengo que bajar la calidad para poder jugar, ¿sabes? Claro. Supongo que todavía le faltará un poco para que lo optimicen bien, vamos, para que vaya. Claro, es que, pero vamos, yo lo juego perfectamente. Vamos. Por eso he hincapié en decir que en consola no es un alfa. Le están diciendo, es que el alfa 15 no, es que. Porque eso lo tuve yo, comenté en la página oficial del juego que, y me dijeron que no, que Sony, en Sony y Xbox son juegos terminados, pero que lo van actualizando. Claro, ajá, claro. Es que también hay que tenerlo claro porque decimos, es que el ordenador el 15 y el 15, aquí el 16. No, esto es un juego. Y aquí van a ir llegando cosas, más o menos frecuentes, pero que van a ir cosas totalmente terminadas. No van a ir como un ordenador, que van a. Guay. Que va a haber un alfa 15, luego viene una 16 y la 15 deja de existir y la 14 también. No, aquí se va implantando. Sufre actualizaciones cada mes o por ahí, una cosa así. De 3 a 4 semanas, pues le meten poco. Ah, bueno. Le meten poco, sí. Y creo que tiene mods, ¿no? Sí, en consola no. En consola no. Sí. Ah, vale. Eso es que no lo tengo, pero no lo he catado. Yo, como soy un novato ahora mismo, que no, pues debería de probarlo. Hay un mod que se llama Starvation. Ajá. Que es genial, ¿eh? Tiene enemigos potentes, nuevos. Tienes crafteo, hay luz, hay generadores. Es una pasada. Bueno, yo primero voy a aprender un poco a jugar porque a mí me resulta un poco complicado el juego, la verdad. Y... Sí, no, te abruma al principio, sí, como todo, sí, te abruma. O sea, sí, me resulta un poco complicado. Me gusta mucho porque, claro, te sueltan ahí en mitad, está en pelota y ahora búscate la vida. Y tienes que hacer un montón de cosas para que no te maten, vamos. El primer día, pasar el primer día te las ves canutas. Sí. Y luego va más. Y el desafío que tiene. Claro. El desafío que tiene. Que el camino me encandila por eso, porque te exige que no baje la guardia. Sí, no te puedes despistar un poquillo. Cuando te despistas un poco, te aparece ahí ¡pam! Y se ha matado. Es verdad que también, pues ya ha pasado, bueno, creo que fue en junio, ¿no? Junio de verano pasado. Que ya mismo van a ser 10 meses, ¿no? A ver, más, sí, 10 meses prácticamente, y la verdad que tiene poquito. Hay personas que también es verdad que comprendo que ya no le dé ese modo de seguir rejugándolo, porque como es verdad, como va llegando muy cuenta cota, pues la gente también se aburre, deja un poco, se cansa. Sí. Claro. Pero siempre tiene la opción de decir, bueno, pues lo voy a poner en dificultad sobreviviente, lo voy a poner en dificultad de mente, ahora van a correr. Ahora van a ir bailando, ahora van a ir cantando. Claro. Es lo bueno de ese juego, que tú lo ajustas a ti. Claro. Y si no te puedes poner los mapas aleatorios estos, ¿no? Que te sale... No te hace un mapa nuevo y empieza una partida nueva. Claro, Que te cambia el juego, ¿no? Yo creo, ¿no? Claro. Tenemos un mapa que... El Navegane, que es siempre el mismo, con diversos puntos de interés, diversas ciudades, y luego tenemos el mapa aleatorio, que está chulísimo. Que seguro. Procedural. Claro. Ah, qué guay. Procedural. Lo que he visto que el Navegane está hecho a mano, ¿no? Que no es procedural ni nada, ¿no? Sino que está pensado para. Sí, ese está para hecho. Que está hecho a mano, ¿no? Ese es fijo, ¿no? Ese es un mundo fijo. Ese es fijo. Juegues el que sea, siempre el mismo. Sí, el este mismo. Donde esté. El mismo. Y está hecho a mano, vamos, que está hecho a conciencia, pues como para. Es decir, para que puedas sobrevivir de una manera específica, supongo, ¿no? Es vamos. Que yo recomendaría a las personas que están empezando, pues elijan ese, el mapa ese. Porque las localizaciones van a ser siempre las mismas. Yo lo recomiendo muy mucho porque si no te puede abrumar el juego, ¿no? Te puede abrumar porque no sabes dónde ir ni dónde tirar. Te acondiciona ese mapa y una vez que ya hayas aprendido pues lo básico del juego, ¿no? que sepas moverte, sepas sobrevivir, hacerte tu comida, tu agua y tu ropa, vas avanzando y te vas solidificando y vas ampliando. Y a mí ese mapa también me gusta mucho porque tiene unas zonas muy buenas y en un futuro creo que le van a meter una prisión, una cantera, una mina. Y bueno, sí, le van a meter cosas nuevas, pero bueno, Yo estamos creo, hablando del futuro. ah, no, yo creo que he visto una prisión en el juego, ¿eh? Sí, no, ya está, en ordenador está. Ah, en Tú lo ordenador. tienes, Javi. Sí, Nosotros la. lo tenemos en ordenador, yo también lo tengo en ordenador. Sí, el la. Yo he visto una. Vamos, que me mataron. Llegué, pero me mataron. Entonces ya no sé Una si prisión, aquí la gente se hace fuerte ahí, era. claro. Y había una prisión y había un montón de zombies alrededor. Claro. Y era muy, muy difícil. Vamos, no, no llegué a entrar, vamos. Es que me Es que quedé este en la juego, puerta. claro que este juego la cosa que tiene esa, es decir, cosas también que es como la vida misma, ¿no? Y como la gravedad, y como el viento, como las condiciones climatológicas. Y una de ellas, es decir, es una cosa que es muy normal. Tú te acercas a una zona poblada, y la palabra lo dice, ¿no? Poblada por humanos. Pues entonces es normal que tú te vas a encontrar Más zombies. más zombies. Claro, que te acerques a una casa, vas a encontrar zombies, pero si es una casa aislada va a haber poco, pero va a haber, Claro. porque es una casa. Es Eso decir, me te gusta. iba a preguntar, perdona. Porque tú luchas contra por sobrevivir contra Claro. los zombies, contra la climatología, Climatología. pero también tienes que luchar contra otros jugadores humanos. Claro, tú te metes en un mapa multijugador y tú defiende tu territorio. Y Tú mueres. los otros humanos te pueden matar a ti. Claro. Ah. El mapa es un multijugador de cuatro personas, solo cuatro. Y bueno, yo puedo hacer aliado tuyo. O enemigo Es tuyo. decir, tú me coges en tu Ah. casa y yo te acojo a ti, te mando mi ubicación, sé dónde está y mientras que tenga la ubicación sobre ti, yo a ti no te puedo matar ni tú a mí. Hay comunicación, digamos, ¿no? O por lo menos Exactamente. intento de comunicación, porque si hay Exactamente. comunicación por un lado, pero por el otro no, sabes que es hostil, ¿no? Es hostil, claro, es raideo, es Y hostil. puede ir a robarte, ¿no? A tu mundo a Exactamente. robarte. Yo no te tengo marcado a ti y yo. Tú me puedes mandar tu solicitud, amigo, pero si yo no la acepto, voy a por ti y te mato. O tú vienes a por mí y Ah, me ¿ves? mata y me lo destroza Ah, todo. vale. Yo no sabía eso. Yo creía que Eso, era pero eso lo multijugador, pero configura. cooperativo, que para jugar todos juntos, pero que también No, pueden claro, matar. Ah. es que lo bueno de este juego es que tú tienes local, tienes multijugador local como amigo y luego tienes el mapa multijugador, el multijugador. Es decir, tienes tres opciones. Ah. Pero Puedes solo. jugar como tú solo, puedes jugar con amigos, solo con tu amigo que tú quieras, o puedes jugar multijugador en el mundo con quien tú quieras Ah. y ellos Claro, quieran. lo que yo he visto en PC es que puedes poner tu partida en abierto y entonces pues, la gente entra en tu partida. Lo Exactamente. que no sé es cuántos jugadores de máximo en Pues PC tú te tiene. fijas, a la hora de configurar una partida Sí. en el PC, te vienen las opciones. Tú configuras una partida y te lo pones multijugador o local, multijugador local o Sí. multijugador. ¿Entiendes? Ahí tú configuras y ahí estás diciendo si das paso o no das paso o juegas solo tú. Claro. Yo lo veo chulísimo, lo Sí, veo. pero dentro de ese multijugador que tú puedes abrirle paso a la gente para que entre, pueden ir con buenas intenciones o con malas Claro, intenciones. evidentemente, evidentemente, Claro, claro. eso está muy Es bien. Es decir. un poquito lo que es lo que se parece a la realidad de lo que pasaría realmente en la vida. Porque tú Que te igual, puedes porque encontrar un tío o una persona pidiéndote ayuda, pero lo que no sabes es que a lo mejor puede ser una trampa para robarte, ¿no? Entonces, claro. Lo que ahí pasa le es que veo yo una magia. el mapa multijugador, a la hora de tú configurarlo, si tú pones la dificultad máxima, que es demente, no puedes configurar las opciones de que corran los zombies de día, no puedes configurar Ah. el luteo. Es decir, que si tú haces un mapa multijugador local, ¿ok? Es decir, tú haces un mapa para jugar tú y amigos tuyos, el que tú quieras, con tu invitación, tú puedes configurar que corran los zombies de día, que te caigan el loot o que el Sí, luteo la partida la haces tú a tu la gusto. configura tú. Ahí está. Pero si es una multijugador y elige la opción de o demente o sobreviviente o nómada, la que tú elijas, ya está predeterminada. ¿Ok? No puede modificar nada. Ahí no puedes tocar tú nada más que la dificultad. Sí, porque quizás está así hecho para que no te apliques ventaja a tu favor porque Ahí te guste más está. jugar Yo un. la veo bien Bueno, equilibrada, la sí, veo bien está equilibrada. bien, está bien. Correcto. Es la que yo juego últimamente mucho. Me encanta. Y ya te gusta. Lo sabemos. ¿Y qué nos puedes contar, Juan, de cuando se hace de noche o cuando pasan 7 días? Wow. Bueno, tú ya sabes que lo primero que tienes que hacer en el juego es que la palabra lo dice 7 días para morir. Tú tienes 7 días, es como un reloj que se echa a andar una vez que aparece en el mundo. Y tienes 7 días para meterte bajo tierra o meterte para el cielo. O hacerte un búnker sobre ras de tierra. Es decir, tienes 7 días que tú también te lo configuras o no, porque en el modo sobreviviente no lo puedes configurar el reloj. Te corre. Lo puede hacer local, lo puede hacer en la partida local, tú puedes configurar que la hora del día sea más larga o más corta, pero una vez que entras en el multijugador, es la misma hora para todo el mundo. Creo que son 15 o 20 minutos lo que dura un día. Y bueno, y tienes que ser rápido, preciso y veloz, porque a los 7 días vienen a matarte, donde estés. 20 minutos equivale prácticamente a 1 minuto por hora, Sí, un poquito menos, exactamente, ¿no? De un un poquito minuto, menos, por lo menos ahí. 40, difícil, ¿no? 40 segundos a 1 hora, ¿no? Claro, Claro, claro. yo creo que la partida que tengo así normal me parece que son 50 minutos a un día. Claro, sí, porque las configuraste, sí. Yo empecé así también y está muy bien, porque yo lo Claro. recomiendo. Te da más Recomiendo, tiempo, ¿no? A claro, clima. Hombre, claro, claro. 50 Una minutos hora, un un día. día, una hora, un día. Aún así, ahí me matan. Claro, porque es que te abruma. Imagínate ahora está el diario. Que tú vas al menú al diario, una parte de arriba que es como un bolígrafo, que tú pones el cursor y te dices más o menos lo que tienes que hacer, lo que. Sí, sí, sí, sí. Como una pequeña guía, te dice, sí. Una guía, claro, de hacer una fogata. Tú imagínate a lo primero ahí, sin saber ni pe ni pa, Wow. que bebe agua de un tarro y te entra una escagalera y te muere, o te come un sándwich y con Podrío. infección, Claro. o te corta y te desangra y no tienes venda y te muere. Bueno, está chulísimo. Pasa que demasiada información para tan poco tiempo. Claro, Claro. yo Así una. que yo recomiendo una preparación en modo survival, Hombre, en un claro. mapa que tú crees y ahí está, y tengo unas nociones. Y bueno, poquito a poco vas aprendiendo. Tienes que aprender a jugar, porque yo una vez me comí una botella. Unos cristales rotos. Los cristales rotos y se murió. Y digo, ¿qué ha Pero es que pasado? te lo dice, si te quieres suicidar, porque estás harto de este mundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y acaba la partida. Es genial, Como no tienes porque. los cristales, no tienes los cristales, cómetelos. Como la vida misma, ¿no? Y entonces, Me Juan, parece cuando se hace de noche, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya sabéis que, bueno, hay personas que no lo desconocen. Bueno, durante el día, la dificultad normal, la predeterminada, pues los zombies van tan tranquilos. Yo aconsejo a los survivors, a los que comienzan en este mundo, que se olviden de los zombies. Ustedes olvidan de los zombies. ¿Qué ven zombies? Corre. Tiráis para otro lado. Tú lo que tienes que hacer es eso. Corre y no pare. Recoge. Vas recogiendo todo. Piedra, madera, fibra, planta, todo. Olvídate de los zombies. Farmea, arte tu arco, arte tu flecha, arte tu pico. Y farmea todo lo que puedas. Te va subiendo el nivel de toda la arma, de toda la herramienta. Y te olvidas de que hay zombies. Porque es que le tienes que meter 50 flechas para pa matar a un zombie. Claro. Porque tu nivel de arquería es el 1. Tu nivel de herramienta es el 1. Es decir, olvídate de que hay zombies hasta el día 7. El día 7, prepárate. El día 7, arte una estructura. No te la hagas muy grande. Te puedes meter bajo tierra. Fondo hasta menos 57 metros, que es lo que da el juego. Va a ser más difíciles para los zombies, evidentemente. Y bueno, y ya, pues si te gusta la minería, pues pica para abajo, y si te gusta construir, pues sube para arriba. Está muy chulo. Y si te gustan las dos cosas, una casita pequeñita, con pocos recursos, la potencia, y luego vas a la mina por tus recursos y los tienes todos cerca. Te vas cerca de, si están en navegaje, hay una zona de que hay una plantación con maíz. Y hay un río. Bueno, pues te va cerquita y tienes tu agua y tienes tu maíz. Y poquito a poco te haces tu búnker pequeñito, lo refuerzas Y nada, y prepárate para combatir. Y ve aprendiendo a disparar y a recolectar, Qué a bien. hacer recetas. Y cuando pasa, cuando creo que cuando pasan 7 noches, ¿no? Viene ya una luna Claro, la roja, luna de sangre. ¿no? Exactamente. ¿Y eso qué significa eso qué? Pues al séptimo día, como dice el juego, 7 days to die, 7 días para morir. Tienes 7 días para prepararte para. Porque al séptimo día van a venir todo por ti, donde estés, porque te van a oler, te van a sentir, te van a detectar. Y van a por ti a matarte. Entonces, a partir de las 10 de la noche, sale la luna roja, la Blue Moon, luna de sangre, y bueno. Pero perdona, eso es cuando pasan 7 noches, ¿no? Si no me Exactamente. A equivoco. la séptima noche, a las 10 de la noche, sale la luna roja, mira al cielo y ves que la luna esto está todo completamente roja. Los zombies se vuelven dementes y van a por ti, los zombies, los animales, todo lo que haya va por ti. Y te tienes que defender. Y bueno, eso es lo chulísimo del juego. Tienes que estar preparado, ¿no? Tienes que Para prepararte de comida, afrontar de eso de agua, de estos tramos. medicina y de arma, porque. Y si llevas comida, por ejemplo, o mata a un animal y llevas la carne encima, te huelen Claro, más todavía, ¿no? Van detrás exactamente. tuya, Tú o tienes sea. que de todo es sabido que si tú estás en un bosque y tú cazas un animal y hay depredadores, si tú llevas alimento, carne fresca, los animales lo huelen. ¿Y Pues este son. cómo puedes coger y camuflar eso, Juan? Bueno, hay distintas formas. Los huevos cocidos no lo detectan. Los pasteles, los dulces tampoco. Hay cierto tipo de comida que los zombies no. Sin embargo, los cocidos, los cocinados, la comida en lata tampoco la detectan. Los cocinados hay un tipo de carne que creo que es la cocida, que tampoco es muy difícil que la detecten los zombies. En fin, tu ingenio se pone a trabajar y hay muchas formas de contrarrestar. Es decir, acabas de cazar un animal, pues sé prudente y quítate la carne de encima, la llevas corriendo a tu casa y la guardas. La guarda, ¿no? Ahí está. La guarda o si tiene algún cofre de almacenamiento, algún súper, pues la almacena y que en un futuro estaban comentando que la carne se vaya a perder. Ah, mira. Claro, Otro otro punto a punto tener de en cuenta. realista, claro. Está Y vamos a bien. tener generadores de luz para tener en nuestra casa, vamos a tener luz, vamos a tener nevera, vamos a tener cocina, vamos a tener Pero fuentes. generados de luz alimentados por gasolina, Ah, placas solares. gasolina, gasolina. Gasolina que crearemos nosotros, que en el juego se puede crear gasolina, combustible, se puede crear medicina, se pueden crear armas explosivas, en fin, el juego está súper genial. Tiene muchas opciones, ¿no? Tiene mucha Brutal. tarea, ¿eh? Es Mucha, mucha, brutal. mucha, mucha, ¿eh? Es brutal. Tiene tarea para no parar. Sí. Lo No paras que quieto. pasa es que sí, el problema es que si te gusta mucho, te lo empapa muy rápido también. Te lo empapa muy Sí, rápido no, pero sí, y. siempre hay cosas que hacer, ¿no? Porque no es Sí, fácil, sí. no es fácil, no es fácil construir, por ejemplo, hormigón, ¿no? No Claro, es. hombre, claro, imaginaros El hormigón, que. no te encuentras el hormigón allí metido en un bote. Ay, mira, aquí tengo hormigón. No, te lo tienes que Que va, fabricar, pero para fabricar el hormigón eso es. tienes que fabricar otras cosas antes, ¿no? Entonces no Claro, es tú tan tienes que fácil. hacer. Tú, por ejemplo, puedes hacer tu estructura, la puedes hacer de piedra de toda la vida, como lo hacían nuestros antepasados hispanos, pues. Los muros de piedra, o las casas de madera, o puedes pasar al hormigón, pero pasar a hacer estructuras de hormigón necesita una hormigonera, necesita cemento, necesita arena, en fin. Y luego incluso puedes llegar al acero, ¿eh? Tienes tu fragua, tienes tu hormigonera, bueno, está chulísimo. Y por ejemplo, Son muchas para cosas. conseguir los materiales ahí están en cierto tipo, en ciertos En puntos ciertos del tipos de mapa, ¿no? biomas, claro. Tenemos, mira, ahí ya sabéis que hay un metal que es el más difícil de encontrar, ¿no? Que el que se hace en los casquillos de las balas, ¿no? Los cuerpos de las balas, ¿no? Y que ese sí, ese la naturaleza no te lo da, solo tienes que ir tú a sacarlo, el cobre. Y el latón, El tienes que ir latón. a sacarlo o lo sacas de las baterías, o lo sacas de los farolillos de las casas, o lo sacas de los radiaderos de los coches, o de los grifos. El latón no se puede fabricar. Ese hay que fundirlo, hay que cogerlo y fundirlo. Hostia. Lo demás lo puede hacer todo. Y el plomo igual, el plomo tienes que encontrarlo en biomas específicos. Tienes que picar en el suelo para encontrar plomo o puedes encontrar cosas de plomo. Joder. Puedes encontrar pesas de plomo, trofeos de plomo, en fin, que Decir, que te tienes que buscar la vida. tienes que Sí. arramblar con todo lo que hay en el mapa y Es utilizarlo. decir, el juego te da la opción de que si te gusta, porque está hecho también para que tú piques en la tierra, tú puedas moldear el terreno y lo puedas conseguir tú mismo. O lo busques en exploración, por eso me encanta este juego, porque te puede hacer sedentario. Si te gusta el craft, te gusta el construir como en el Minecraft, o te gusta picar como en el Minecraft, te puede hacer una persona sedentaria de asentarte en un bioma y construir. Incluso yo tengo amigos que juegan y vienen los zombies y siguen construyendo, le dan igual, porque han hecho las defensas y te van a construir. O te puede hacer, como sé yo, un alma inquieta, un nómada que va explorando y descubriendo cosas. Y va viendo todo el mapa, va Ahí está, explorando. no te hace falta picar porque vas encontrando piezas que puedes fundir luego, ¿entiendes? Y yo combino, me gusta combinar la exploración con la construcción. Con tener tu base, ¿no? Ahí está. Y bueno, te puedes hacer un vehículo, que yo me encantaría que hubiera un ve pequeño vehículo, yo que sea un sidecar o... Ya, irán hay ya un... irán metiendo más cosas, ¿no? O yo que sé, un minicar. Estaría chulo para que tú puedas ir acompañado y puedas ir a explorar y cargar coches y decir, venga, ahora vamos a la base, ya lo fundimos y ahora Claro, vamos a claro. crear. Eso está muy chulo. Yo creo que todo se Porque andará, todo se tiene... andará. El juego tiene una moto, ¿no, Sí, Juan? el juego tiene... Disponemos de una minimoto, la típica minimoto esa que estuvo de moda ahora en los años 90 y pico, ¿no? ¿Acordáis? Esa pequeña minimoto. Tú, bueno, tú te buscas una batería, te buscas el motor de un coche y te buscas y te fabrica un chasis, bueno, te puedes construir una minimoto. Qué Y si le fuerte. pones una canasta, ya sabes que tienes un inventario doble. Puedes ir guardando tus cositas en la canasta, las comidas que huelan, las cosas que tú quieras fundir en la fragua y bueno, pues... Es flipante, imagínate que lleva una mochila bastante amplia, imagínate que tiene una mini moto que le caben más cosas. Bueno, pues yo me tiro 2 o 3 días por ahí, o una semana, antes Claro. de volver a la base. Anda, claro. Te preparas tu viaje, ¿no? Dices, Ay, voy ay, ay. a hacer un viaje, me voy a llevar agua, Hombre, comida, chulo, me munición, encanta, me encanta. Y la aventura, me encanta. medicina, tal. Ah, Ay, estupendo. Genial. Oye, Juan, ¿y hay una comunidad de donde tú puedas consultar novedades, sí, puedas? hay varias comunidades, pero son pequeñas, son comunidades pequeñas que están hechas por jugadores. Yo estoy en un par de ellas, estoy en una que es mexicana de hispano y españoles, Survivor. Hay otra que tienes otro compañero también. Y bueno, no hay mucho. La verdad que el 7 Days to Die aquí en España no ha pegado muy fuerte. Ha pegado muy fuerte en Latinoamérica, en Japón, Rusia, en Canadá, en Alemania, en China. Sin embargo, aquí no ha tenido mucha aceptación. No sé por qué. Pero bueno, porque nos gustan más los shooters, nos gustan más ir pegando saltos y pegando tiros. Yo creo que somos más arcade, ¿no? Más de llegar, no, hola, ¿qué hay? Vamos a echarnos una cervecita y un cafelito, vamos a echarnos Vamos a echarnos un un puro. Beauty y un Battlefield, ¿no? Vale. Son diferentes formas de jugar. Pero este juego tiene mucha aceptación, ¿eh? Sí, a mí, vamos, a mí me costó, pues ya me lo había recomendado a vosotros mucho, y a mí me costó pillarlo y tal, pero bueno, ya lo pillé y vi como lo que tú dices, que vibras con el juego. Es decir, que Sí, es pero... tan amplio que puede hacer tantas cosas, tiene tanta libertad que pero Es ya que te digo, eso, sí. cuando muere, muere, ¿eh? Es Y que cuando mueres tú muere, también. muere. Muere descarado. Cuando muere dice, joder, llevo aquí un rato aquí recogiendo cosas y ahora. Joder, claro, pero claro, yo ahora voy a seguir tu consejo ese de pasar de los zombies totalmente, porque claro, yo lo Claro. que llegaba era el primer día recoger A las matar cosas zombies. y No. no, no, matar zombies, no, que va, hacerme una estructura para que cuando llegue la primera noche no me maten. Claro, Porque en la claro. primera noche también, por la noche se vuelven mucho más agresivos los coleguitas. Claro, como dice José, a las 10 de la noche. A las 10, A las 10 de la noche. pero no solo el día 7, sino todas las noches. Exactamente. Todas las noches, a las 10 de la noche, Eso es. ellos, el patrón de comportamiento que tienen es, corren. A Ah, las 10 de la noche corren y claro. esté donde estén, van a por ti y te matan. Y corren más que tú porque no se cansan. Claro. Son como los zombies de las películas. Tú sí, tú tienes una estamina. Y tiene una barra de wellness, de vida, que que es la que tiene, muy baja, un claro. 75%. Y te pegan dos bimbazos o te pegan uno y te desangre y te mueres. Claro, ahora tienes que tener mucho cuidado. Entonces, y eso es lo que tú dices, que es un reto y te tienes que poner toda la carne y el asador para que no te maten. Y me gusta por eso, porque requiere, ya no son conocimientos, porque la verdad que el juego tampoco tiene que, pero sí la agilidad mental de decir, hostia, son el día 1, el día 3 y va a llegar la hora, o aquí mismo, empieza a construir pa, rápidamente, te he llevado tres filetes y pasar no sé, en cuclillas, gasado sin moverte, porque yo lo primero he estado, porque yo ponía, me acuerdo lo primero que ponía la hora, el día en 60 minutos. ¿Cuánto? Un poco más que tú, Javi, sí. Ajá. Me he tirado noche agachado en un seto. Sin moverme, sin respirar, vamos. Claro, y pensaba, es que como. Y bueno, es que es muy fuerte. Digo, hostia. Sí, se está muy chulo. Es como te muevas ya, requiere, te yo, escuchan. Yo creo que requiere. Sea un poco ordenado. Ordenado en tu idea, ¿no? De la prioridad, ¿no? Ahora viene esto, ahora viene. Exactamente. Tener un poco de. La mente clara y lúcida, ¿no? Sí, te da un poco de agilidad mental, fíjate. Yo creo que, porque lo que está diciendo José, tú llegas en un momento dado de que tú dices, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Entonces tú llegas a un punto, a un sitio que dices, y tienes tu baúl o tu supli para guardar las cosas, y tienes tu comida, y tienes tu fragua, y dices, ¿ahora qué hago? Ahora, pues bueno, y salto, un momento. Primero voy a hacerme una base para pasar la noche, después me voy a recolectar madera para, mientras que pasa la hora voy farmeando arcos, voy farmeando hachas, y voy adquiriendo nivel. Y cuando llegue el día voy a cazar, voy a recolectar botiquines, me voy a hacer venda, voy a hacer ropa. Y te vas organizando, te vas poniendo tus prioridades y bueno, y vas evolucionando. Y tú mismo te vas sorprendiendo de tu grado de adaptación al juego y de capacidad de supervivencia que llegas a adquirir. Porque tú dices, hostia, pues es que yo flipé porque yo llegué a 100 días 107 horas sin morir. Madre mía. 107 digo, horas. 107 horas sin morir. Pero ya no 60 minutos cuando puse el juego, ya era en nómada. Y cuando me mataron, yo lloré. Te dio un coraje. Oh, joder, pero bueno, dejé ahí el récord. 107 horas. Que a veces un día os la enseño. 107 horas. Joder. Sin morir. ¿Cuántos días son esos? Pues... Ah, bueno, si era 60, era 107 días. No, no, en ese eran a 20, no eran a 30 minutos el día, pues era un montón, imagínate, 107 wow. horas. El doble. Madre mía. O sea, 107 días. Ya ves. 107 horas, perdón, de supervivencia. Son muchas, ¿eh? A ver, yo... Bueno, yo soy ya... Ya ves. Ah, no, perdona, pero es que voy mal. 107 horas reales de juego. Claro, 107 horas de reales. Es que Javi lo estaba diciendo, claro, es que me he equivocado yo. Claro, digo, 107 horas reales. Si era media hora serían 107, serían 214 días en el claro. juego. Son 7 horas de juegos reales, no de ya, días. Ya. Claro, lo has dicho tú muy bien, Javi, se lo has dicho muy bien. Imagínate, tú te pones a jugador y cuando pases 107 horas, ¿cuántos días han pasado? Claro. Madre mía. Increíble, bueno, me encantó. Y ya no, ya me he vuelto más un poquito más explorador, ¿no? Me gusta lo de Daniel Boone y todo eso de ir a explorar y lo de Revenge y me encanta ir a explorar y desafío y me encanta. Es que tiene mucho aliciente el juego. Sí. Te puedes marcar una meta, decir, bueno, pues voy a intentar que no me maten, a ver lo que aguanto, o voy a ir a luchar fuera cuando ya tengo un nivel bueno y me lo voy a pasar bomba con los zombies. Y que eso, hablando de zombies, ¿no? Que siempre son los mismos, hay diferentes, hay unos más fuertes, otros más débiles, en fin, cuéntanos. Sí, los zombies, ahora mismo hay un grupo, ¿no? Digamos, hay un grupo, no sé si son 7, hay una niña, hay una madre, hay un chaval. Perdona, a mí me gustaría que nos lo dijeras cómo lo llamas tú. Que no... Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo sí, está muy bueno. Bueno, hay uno calvo, potente, atractivo, con unos la camiseta que yo le digo, Calvin Klein. El Calvin Klein. Que es Calvin Klein, que es porque tiene unos andares desgarbados, de pasarela de moda, y bueno, me encanta, me encanta. Calvin Klein. Al gordo del barrio, al chulo, al padrino, que es el cervecero, ese que lleva su camiseta de tiranta con su barrigona, diciendo yo soy aquí el que manda, aquí el puto amo, y bueno, luego tenemos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llama? ¿Ese tiene algún nombre? Sí, ese es el gordo del barrio, el chulo del barrio. Y luego tenemos... Hay una como una niña pequeña con el cabello rizado que en el juego se llaman chillona, y yo le digo la niña Pastori, porque no es que canta, porque está chilla ya. Y yo le digo que ahí viene la niña Pastori. Ahí viene la niña Pastori. La niña Pastori y empieza a ver radio. ¡Ay! Te vienen todos los zombies del mundo. No, la niña Pastori hay que la cargársela Pastori. Rápida, que empieza. Y luego está también la muñeca hinchable, que es la niña que tiene la boca abierta. Que la muñeca hinchable. A mí me... Se nota que les tienes cariño, les pones. Que se nota que les tienes cariño a los zombies, ¿eh? Sí, yo aquí me voy encariñando con ellos. Y luego está el abuelo de Heidi, que es el leñador. Que... ah, que es el chicarrón del norte. Que... Oh, es que me lo paso bomba. Luego también está el chiquito de la calzada, hace que viene así retemblando. Que... ¡Cuidado, que viene el chiquito! ¡Qué fuerte! A ver, nosotros lo estamos escuchando, ha contado por él, ¿no? Pero que ahora al final del podcast vamos a decir el canal de Juan, y yo os recomiendo a todo el mundo que está escuchando que no es que no lo cuente así, sino que cuando estás jugando y viene la niña Pastori o viene el chiquito y la ves venir, que es cierto que viene chiquito así como ¡ay! Que viene ahí moviéndose ahí. Es que tiene gracia la cosa. Es que tiene... Yo la verdad, los primeros gameplays que vi de Juan aparecía que mira ya Pastori, qué risa, tío, qué risa. Y aparece una zombie así con la boca doblada y pegando mucha hostia. Digo, mira qué buen mote que le ha puesto, bueno, tío. Qué grande. Es que ya es lo que dice José, ya que de verdad es que le tengo un cariño. Y bueno, también está el policía es el máquina. Y el pellejoso. Que le llama el feral, es un feral, pero yo le decimos el pellejoso. Cuidado que viene el pellejoso, que es el más duro. Ese le tienes que meter todo lo que tenga. Le tienes que disparar todo lo que tiene para matarlo. Pellejoso, que es uno que viene ardiendo, puede ser, o uno no, que viene ese, así. Ese no, ese... Sangre viva, ¿no? Como que no tiene piel, ¿no? Como no tuviera piel, como si hubiera estado en una zona radioactiva y se le hubiera caído la piel y viene en carne viva. Ajá. Y viene todo despellejado. Ellos le llaman, bueno, ese es un feral. Es duro, ¿no? Es el más duro, es el más potente. ¿Y los que van arrastrándose, eso cómo se llaman? ¿Cómo era? Hay unos que van arrastrándose. Culebra. Que son... culebra. El culebrilla. Le llaman oruga, pero yo le digo el culebra. ¿Qué viene el culebra? ¿Qué viene el culebra? Sí, ese mama también. Porque no lo ve, Y como esté en el bioma de... que esté en el bosque, que hay ramas, que hay fibras, no es que no lo ve, que hay plantas, no lo ve. En la nieve sí, porque hay poca... Sí, se ve bien. Hay poca flora, sí, hay poca flora. Y bueno, me encanta. Yo es que le tengo un cariño a todo, ¿eh? A todo. Pero yo el Calvin Klein, que no me lo quite nadie. Que, qué gracioso el Calvin Klein. Es que anda así bamboleando con los vaqueros, la camiseta esa blanca, y bueno, es un crack, Sí, va como con los brazos abiertos, ¿no? Así como así para adelante. Sí. Se le ven los calzoncillos, es verdad que... Qué arte. Yo de verdad recomiendo a todo el mundo que está escuchando esto que vea los canales, los gameplays de Juan del 7 Days, porque aparte de pasar un rato chulo y aprendes muchas cosas, te partes de risa. Bueno, son geniales. Yo es que me intento divertir, porque es que sentarte un juego que no te diga nada, pues. Y si te encuentras un juego que tiene unos componentes de. Que te exigen que esté muy atento y otros componentes de que esté acompañado con buenos amigos, porque lo bueno que tiene es que puedes jugar con amigos, tío. Entonces imagínate tú una experiencia de supervivencia, por ejemplo, con tu hermano, con tu cuñado, con tu gran amigo del alma y los dos a una, a defender o a crear un hogar o a crear un fortín. Es que son muy grandes. Yo, para mí, pues, me gusta muchísimo. Yo creo que se me nota, ¿no? Sí, ¿no? Sí, luego, sí, se te nota. Luego, en tema de que cada uno, hay mucha, una jugabilidad muy, ¿cómo diría yo? Muy. Personalizada, ¿no? No, Personalizada. en el tema de que cada uno recoge cosas, luego se comparten, ¿no? Ah, claro. No sé cómo Está muy bien explicarlo, ¿no? porque, sí, Cada uno. ese aspecto del juego que tú dices, le puedes dar a tu compañero agua, comida, vendaje. Cooperativa, que no me salía la palabra, coño, Claro, sí. cooperativa. Cooperativa, Cooperativa, cooperativa, claro. claro. Es lo que yo te comentaba, No me que salía. en cooperativo con compañeros, amigos, y bueno, eso es fabuloso. Qué guay, Ya qué no, ya guay. no es Pues un habrá que cooperativo. seguir dándole Sí, caña. claro. A ver si nos echamos alguna a los tres. Ya, lo malo es que no se puede jugar. Por ejemplo, yo empecé, vosotros en El Play, juego ¿verdad? cruzado. Bueno, eso había una campaña, ¿no? Lleva mucho tiempo hablando del juego cruzado, pero yo creo que debería de ser, porque ¿qué importa? Es que eso sería Claro, ¿qué importa brutal. que Eso juegue sería en estupendo. cualquier formato si el juego es el mismo? Eso Claro, digo yo, ¿no? No claro. sé yo, hasta mi mente. Claro, si tú. Bueno, pero no se puede, ¿no? Realmente Se no se puede puede. hacer, Eso se puede estaría muy hacer, pero que no le guay. interesa a las compañías. Ellos quieren su propio Ah. negocio. Sony, Claro. Microsoft y PlayStation y no, Sony, Microsoft, bueno, sí, son las que hay. Prácticamente no Y hay más, ¿eh? PC, Sony. Y Y PC. Microsoft, Sony y ya está, no hay O más, la ¿no? versión PC y la versión consola, que por Lo que ejemplo. sí quieren hacer un tema de esto es con la Xbox nueva y PC, sí se va a poder hacer. Claro. Ah, claro, porque es Microsoft Claro. todo. Entonces, si vamos a poder jugar 7D, lo tiene en Xbox Scorpio, supongo, o Claro. Xbox One, que también lo quieren trasladar a la Xbox One. Xbox One, Xbox Scorpio y PC, si pueden hacer un, ¿cómo has dicho que se llamaba esto, Juan? Un Un juego juego. cruzado. O sea, que podrían Como jugar gente de PC con gente de juego consola. cruzado, juego cruzado. Eso está Hombre, guay. es que sería lo Es suyo, que lo ¿no? mismo que. Porque yo ahora me quiero echar una partida con vosotros y no No puedo. puedes decir lo mismo que yo guaseo contigo con mi móvil, que uno una marca y la de Javi otra y la de tuyo otra, que nos mandamos cosas porque no podemos jugar igual. Claro, Lo si va a mismo. ser el mismo, es Claro. cierto. Ahí Bueno. está. Pero no le Estupendo. interesan, no le interesan ahora mismo. Pues listo, Juan. ¿Alguna preguntilla más que haya que hacerle a Juan, Javi, del 7D y de supervivencia? ¿Se te ocurre algo? Pues no, yo creo que hemos hablado Sí, de llevamos bastantes largo y temas, tendido, ¿no? ¿verdad? Sí, Estupendo. sí, Hemos sí. metido caña, ¿eh? Estupendo. De todas Sí, maneras, cualquier sí. cosilla que quede, pues le informamos. Y aparte que José también la da también, ¿no? José, tú la das también. ¿Qué piensas del Sí, juego? ese Sí, la da. Yo le he dado bastante también, pero yo dejo al maestro El maestro que tú dice, entiendes mucho más que yo. Yo, por ejemplo, no he llegado a hacer, yo no he llegado a hacer nunca una hormigonera. De hecho, tenía una hormigonera porque en el Navegace y me caí en un búnker y abrí como pude que me ah, tiré una mina que había, vale, y hay unas, ¿eh? una hora y media de Ah, reloj dándole con un pico, pero una hora y media de reloj real, de la vida real, dándole sí. pim, pim, pim, pim. Se hacía noche, venía un zombie, me mataba, pim, pim. Y cuando abro, digo, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Y me encuentro una hormigonera, digo, Sí, ¿tanto en el trabajo? Navegame en el ahí, sí. Y la tengo ahí, Hostia. pero claro, no me la puedo llevar. Entonces la tengo ahí. Si quiero hacer hormigón, tengo que ir allí corriendo a hacer hormigón, llevármelo y tal. Y no. Claro. No, la verdad es que le he echado horas, pero no tantas como tú, ni mucho menos llego al nivel de supervivencia que tú. Por eso Pero que no, te tampoco pregunto y es jugar, eso va jugando y tú le y te va besando hasta que sobrevive, poco ¿eh? a poco, poco a Por poco, eso como ya recomendaba sabes. yo el Claro. Navegane, por eso, porque es más pequeño, un mapa más pequeño y hay también fraguas, hay fraguas que hay en diversos puntos del mapa, en construcciones específicas, que no necesita tampoco, si no sabes construirla de momento, construirla. Lo primero es sobrevivir, lo Ajá. primero es sobrevivir y ya está. Y lo demás pues te va viniendo poco a poco. Pues estupendo, de todas maneras, este ha sido el capítulo 1 de la zona de Survivor, ¿no? De Survivor Zone. Perfecto. Y tendremos muchísimas más. Seguiremos con 7D porque es un juego que da para muchos capítulos, pero Uf. también incluiremos otros tipos de juegos, otros juegos de supervivencia y también, si queréis, películas de tema de supervivencia, en fin, Hostia. todo el conjunto de zombies, de supervivencia, de apocalipsis, de, en fin, todo ese. Perfecto, Si os perfecto. parece, Para ¿vale? adelante. Pues seguimos para adelante ya en el último tramo y vamos a contarnos a qué estamos jugando cada uno, Javi, por ejemplo. Vale, pues, ¿qué estoy jugando yo ahora? Yo ahora mismo estoy jugando al The Witcher 3. Porque lo tenía trancado ahí de hace mucho tiempo, lo compré hace mogollón y al principio tengo yo una relación amarga ahí con The Witcher 3. Ahora ya me está enganchando, ¿sabes? Con Gerardo. Pero sí, con Gerardito el brujo. Sardinilla. Y el Sardinilla. Ah, Sardinilla, qué Gerardo a Sartacama, ¿no? La Sartacama. No, madre mía. Qué ligón. Es guapera. Pues ese estoy jugando ahora mismo y la verdad es que pues eso que me ha costado mucho. Ha sido un juego que hace como amor a primera vista, ¿entiendes? No, sino que he tenido que darle bastantes oportunidades y ya porque me dijiste tú, José, venga, dale caña, verás qué guay. Y ahora sí me está empezando a enganchar, ¿no? Sobre todo la historia. Luego la jugabilidad... se me hace un poco tosca, ¿sabes? No, ya le voy cogiendo bastante rollo ya a Gerardo, ¿sabes? Ya voy luchando bien, porque claro, la verdad es que está guay, porque tiene que ir aprendiendo a luchar, no es simplemente darle y matar al bicho, sino que tienes que mirar el bestiario, el daño que le puede hacer. El daño que le puede hacer, si puede utilizar alguna pócima de estas para las armas, para envenenamiento de los bichos. Aceite. Cada bicho tiene. Entonces, aceite, exactamente, no me salía. Y la verdad es que ahora sí me estoy enganchando, tío. A ver si lo termino, porque ya estoy picado. Y ahora mismo solamente estoy dedicándome al Witcher porque quiero acabarlo. Ajá. Es decir. Perfecto. ¿Y tú, Juan? ¿A qué le estás dando ahora? Evidentemente al Seven Days. También he jugado al Until Dawn. Uh-huh. Que me ha encantado. Lo tenía ahí que no le daba. Y me ha encantado. Y al Horizon. El Horizon que tampoco lo quiero dejar, que yo creo que va a ser juego del año. Que es el GOTY del año fijo. Es brutal. Juego sobresaliente. Estupendo. Genial. Hombre, no lo dejes porque es un juegazo. No. Y, para nada. Y... Es de los pocos juegos que creo que no me voy a desprender de ellos. Que ya es mucho para mí. Es un juegazo. Yo lo cogí con mucha gana y me lo hice, tardé 50 horas, pero me lo hice en dos fines de semana. O sea que... Joder. Sí, te lo puedes terminar rápido, pero... Es muy guapo. Yo creo que, que le van a meter mucho, mucho a este juego, ¿eh? La verdad es que han hecho un trabajo excepcional. 5 años de trabajo, ¿eh? Se nota, ¿no? Es que cuando un juego tiene 5 años de trabajo, es que no puede salir malo. Está mimado. Es el problema que saca un juego con 2 años y no... Hombre, mira Maese, Andrómeda, que también me parece que llevaba otros 4 o 5 años sacado... Sí, ha sacado... El Maese le ha faltado un añito más. Muy bien. Pues yo estoy jugando a Nioh. ¿A cuál juega tú, José? A Nioh. Ah, Nioh. Un juegazo. Eso es juegazo. Como la copa de un pino, ¿eh? Jugué la demo. Eso es droja. Droja de la buena. Sí. Un juegazo. ¿Os acordáis del juego Ni Mucha? Sí. ¿Que iba de samurái también? Sí, sí. Pues me recordaba ese, no sé por qué, cuando jugué la demo, tío. Creo que lo han hecho lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. Es que me recuerda así la alma, ¿verdad? La alma de los guerreros y el tema este me recuerda. La verdad es que es un juego que si te gusta el tema de la estética y la forma de los Dark Souls y los juegos de From Software y lo que es el mundo de la mitología japonesa y de la cultura japonesa en sí y tal... es un juego perfecto porque te va a gustar, claro. Porque conjuga las dos cosas, el tema de la lucha, el tema de la mitología y el tema de la cultura de ellos. Otro de los juegos del año, creo yo, Juegazo, otro exclusivo de Play, que es lo que estábamos hablando antes, tanto Horizon como Nioh son dos juegos exclusivos de esa consola, entonces os quieras ya. Que no, eso lo pone que son exclusivos por todos lados, tío. Eso es una pasada. Y ya está, y bueno, vamos a ver si tenemos alguna recomendación de algún podcast que vosotros queráis que tenga interés, que escuchemos. Sí. Pues, a ver, ¿tú qué recomiendas, José? Yo, podcast, mira, precisamente hoy, que no lo tenía apuntado, hoy me han recomendado un podcast que se llama Negra y Criminal. Negra y Negra criminal, criminal. pues lo preguntaremos. Es de radio, no es un podcast de internet, es un podcast de radio. Y habla Ah. sobre lo que es la historia negra de los asesinos, Hostia, me sí, pero gusta. además lo hacen de forma que recrean, ¿no? Esta mañana he estado escuchando la Tipo historia de misterio, ¿no? un. Sí, no es misterio, es un poco investigación y como una biografía, ¿no? De lo que son asesinos en serie, que en un principio Ah, qué puede parecer un chulo. poco desagradable, pero que va, ni mucho menos está hecho con mal gusto, está hecho con muy buen gusto. Y esta mañana he escuchado yo, por hacer la prueba, lo que es la historia de un tal Arropiero, que era un asesino en serie que hubo en España en el año 71, y te explican todo, todo, su perfil psicológico. Su historia, su todo, todo, todo, lo que se ha escrito sobre esa persona, sus problemas mentales, y luego una recreación, pero chulísima, como si estuviera viendo una película o estuviera escuchando una novela Qué antigua, bueno, me esta de la interesa. radio, Ah, que qué guay. y te cuenta todo, ¿no? Y te hace una representación de, ¿y qué dijo? ¿Y qué tal? Y no sé cuánto, y tal. Y te mete mucho, ¿no? Y la verdad es que recomiendo ese 100%. Es de, no sé si es de la, lo voy a mirar ahora, de la cadena SER o de, ahora o lo voy a mirar y os digo, se llama Negra, Y criminal. Criminal. Y criminal. Bueno, Post lo ponemos todo esto, lo podcast. ponemos en las notas del Correcto. programa, ¿vale? Para que la gente lo vea. Vale. Pues yo os recomiendo un podcast que se llama El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy, que es un muchacho de, bueno, un locutor, que es el Locutorco se llama, que es colombiano Lo voy a anotar. y todos los días te hace un podcast, bueno, casi todos los días hace un podcast, un día sí, día no, casi siempre, y lo hace lo guay que tiene que lo hace en directo, lo puedes escuchar en Wow, directo. esto es bueno. Y entonces, sí, es como si tú haces un directo en Sí, YouTube, sí. pero él lo hace, escoge su móvil, su iPhone y se pone a Oh, retransmitir. pues eso me gusta. Yo las cosas así en vivo me gustan, ¿eh? Y además que tú le puedes poner comentarios y te saluda en el podcast y tal, no sé qué, está Qué muy guay. chulo. Y está muy guay porque él lo hace por las calles de Bogotá, de su ciudad, en Colombia. Y él, vamos, tú estás hablándote de cualquier cosa, de tecnología, habla de tecnología, de política algunas veces, de cómo está la situación en su país y tal. Y él va andando por la calle y escucha las campanas y escucha por qué va al mercado y escucha el sonido del mercado, el sonido ambiente. Muy ¿Sabes cercano, qué? Sí, súper cercano, tío, es brutal. A mí me encanta ese podcast. Y vamos todos los días un episodio nuevo y yo 100% recomendado. ah, Lo pongo estupendo. también en las notas del programa y que lo escuchéis, vamos, Correcto. porque es muy guay, es muy guay. Además es muy, muy, muy, muy... Es decir, este tío trabaja, se llama Félix Riaño y trabajaba en radio. Entonces trabaja de locutor en radio y en televisión, una televisión de allí de Colombia. Y el pavo ha dejado, vamos, dejó su trabajo en la radio para dedicarse al podcasting. Es decir, que él está ahí a 100%. Y entonces, pues lo que llevamos escuchando un tiempo, pues hemos visto el progreso desde que él trabajaba en radio, tal, luego dejó la radio, comentó que se iba. Así es como es, y me voy a dedicar a esto porque lo siente el tío de corazón, ¿sabes? Y eso llena, vamos, llena, porque te estás viviendo con él su proceso, ¿sabes? Sí, Está sí. muy guay. La verdad es que a mí me gusta Vale, yo lo mucho, tengo tío. aquí notado. El siglo XXI de hoy es hoy. O es hoy, Estupendo. sí. De todas maneras, todo Y esto, toda esta información que nosotros damos en el podcast, luego va en nuestra página web, en los enlaces y las tal, notas del programa. en Bueno, las yo voy a notas y tal, ahí recomendar. va ¿Puedo todo. recomendar un podcast? Bueno, Claro, tú puedes voy a recomendar lo tomar que quieras. nota. Dientes de Sierra. Vale. José, yo estoy anotando, José, Javi y Y Juan. Juan. Ahí está. Han comentado Estupendo. que son unos chavales Apuntado. genuinos. Ya lo tengo anotado también. Guay. Estupendo. Muy, muy buena recomendación, sí, señor. Muchas gracias, Lo Juan. que quería decir antes, el podcast de Negra y Criminal es de la cadena SER. O sea, es un Ah, programa vale, de no, lo voy a la anotar. cadena SER que lo echarán a lo mejor por su temática a las 2 de la mañana, ¿no? Pero lo Sí. puedes encontrar en podcast y lo puedes escuchar cuando tú quieras y descargarlo Esto ya lo y tengo tal. anotado aquí los tres. Esta mañana, vamos, ¿te sale? Estupendo. ¿Alguno? No, ya está. Ahí está. Y bueno, pues vámonos con los canales de YouTube, ¿vale? ¿Qué canales recomendamos, Javi? Pues recomendamos 100% el canal de nuestro Juan, que es Ibero Juan. ¿Vale? Yo creo que poniendo en YouTube Ibero Juan ya te sale directamente, ¿verdad? O hay que poner... No, ya está directamente. Con que ponga, ¿vale? Ibero Juan. Ibero Juan, el canal de nuestro querido Juan. Gameplay super guay de 7 Days y muchas cosas más, ¿eh? Muy cercano también. Y luego tenemos otro youtuber que es Dilerion, que a mí me gusta mucho, que es un chico que hace análisis de videojuegos y noticias semanales. Ese no lo tengo yo, Javi. Ah, ¿no lo conoces, no, Dilerion? No. Pues apúntatelo, porque el tío es... Sí, bueno, suscríbete directamente al canal. Y, hace unos análisis muy, muy serios y... Bueno, estupendo, vamos. Ya lo tengo aquí, Dilerion. Muy serio y muy respetuoso, sobre gente todo. No tóxica, ¿sabes? Que no... Gente no tóxica, sobre todo. Exactamente. Nosotros aquí no recomendaremos ninguna, nada, nunca que sea tóxico, porque para tóxico ya hay mucha vida. Hay que compartir cosas buenas siempre. Yo lo tengo súper claro, siempre. Y bueno, sigo yo con los canales, claro, o dice Juan, claro, que... no, vale, luego, vale, luego hay otro canal de que se llama, el muchacho se llama Grey Fox, 1805 Gamer. De anotarlo. Que se lo conoce más Juan. No, que también hace gameplay este chaval, sí, ¿verdad? Chaval, que no lo conozco yo. De la Mancha, campechano, simpático y bueno, genial persona, mejorando lo presente. ¿Y qué tipo de directo, tipo de juego sube este chaval? Diversificado, ahora está subiendo un Last, Borderlands, Seven Days to Die también lo sube. Uh-huh. Destiny, yo creo que te va a hacer un compañero tuyo de Destiny. Uh-huh. No sé. Uh-huh. le gusta mucho el Destiny, está esperando como agua de mayo. Perdón. Uh-huh. Y. Ah, bien. Y bueno, ¿qué más? Yo creo muy diverso. Mucha temática, sí. Mucha sí, temática, ¿no? Vale, luego hay otro muchacho que se llama El Rincón del Vicio. Sí. Que también... Ese también lo conoce Juan, sí, ¿no? Sí. Yo también creo que estoy suscrito. Otro chaval magnífico, bueno. Genial persona. Unos gameplay fabulosos. Y vale, sobre todo buenas personas, como dice José. No tóxico. Claro, que no sean tóxicos. Y por último tenemos a Dark Zone, que se llama... Dark Sonic Gamer, pero que la A no es una A, sino que es un 4, sería D4K Zone. Son 3 Zon, ah, perdón. Sí, da Zon 4, 3 Gamer. Eso es. Da 4, espérate que lo voy a buscar bien. A ver. Que no me, es que tiene un nombre un poco complicado para. Sí, pa, sí. Pa sí pa no, darlo, yo lo digo Jesús. Que se llama Jesús, ¿no? Jesús, si no, no verá que me armo. Madre a ver, mía, si cada vez que te va a dirigir a él, le tienes que decir Darfon 4-3 Gamer. Ya, bueno. Qué mamones. Lo bueno, lo ponemos en las notas del programa para que lo puedan escuchar, ver los clientes. Y que sepáis que se llama Jesús y tiene un nombre raro que es Darson. Sí. Estupendo, pues ya tenemos los canales de YouTube recomendados. Ahora nos vamos a recomendar algo de musiquilla, ¿no? Perfecto. Vale. Vale, pues la música que hemos puesto en el podcast, que escucháis de fondo y el principio, pues es todo música libre. Y es de un sello que se llama Miga, que es un sello de aquí de Granada, que es un sello virtual, que es un net label, ¿vale? Y lo recomendamos, que es migalabel.org, ¿vale? Todas las notas del programa lo ponemos. Más cosillas. Y también recomendamos. Antonia, espera que ha venido la perra, tío. Antonia. Quiere hacerte la recomendación a Antonia, ¿no? Que quieres salir a la calle, ¿no? Claro, que está ya fritica. Claro. También tenemos una artista muy buena que se llama Big Leaks, que la podéis escuchar en su página web, que es bigleaks.net, que hace una música muy peculiar con la voz y que podéis echarle un vistacillo, que está estupenda. Genial. Yo recomiendo 100% esta última recomendación. Chapo. Premium, vamos. Wikileaks, ¿no? Premium. Premium. Y bueno, pues ya tenemos la música, ya tenemos los canales de YouTube, pues nos faltaría pues películas y series, alguna película, alguna serie o algo que queráis vosotros recomendar. Venga, dispara. Venga, pues yo os recomiendo lo que estoy viendo ahora, que es la serie de Vikings, que voy por el segundo capítulo, que está muy bien, me la ha recomendado Juan también. Y una que se llama, esa que sí la he visto entera, que es de Netflix, que está ahora, que está ahora súper de moda, que se llama 13 razones. Ah, sí, la me han comentado también. ¿Y de qué Muy va buena. eso, Javi? Pues 13 razones de una chica que no voy a spoilear mucho, bueno, tampoco, que se suicida y deja 13 razones por las que se ha suicidado, ¿vale? Pero las 13 razones las deja grabadas en cintas de cassette, ¿vale? Entonces hay un muchacho que le llega la cinta y tiene que escuchar la cinta, y cada cara de la cinta es una persona y es una razón por la que ella se ha suicidado, ¿no? Y está, la verdad es que está bastante guay. Tiene ahí un toque americano, tal, no sé qué va, pero que tiene un trasfondo muy chulo porque trata problemas de, bueno, del suicidio, del bullying en el colegio y tal. Y la verdad es que está guay. La recomiendo, ¿eh? No quiero hablar mucho porque no quiero spoilearos nada, pero que tiene un punto, le han dado un punto muy guay por el rollo. Está hecha en la actualidad, los chavales tienen móviles y tal, pero la chica en un momento dado decide grabar las cosas en cinta para que escuche las razones, porque se tenga que buscar un poco la vida en buscar un radiocassette, ¿no? Que no, al principio el muchacho no sabe ni darle al play al radiocassette, esto como va, preguntándole al padre, oye, ¿cómo funciona esto de la cinta y tal, ¿no? Y la verdad es que tiene un punto muy guay. Y tiene un punto muy bueno, ¿sabes? Muy, bastante, bastante profundo, tío. Genial, pues la tomamos Sí. nota. Sí, 13 razones. ¿Alguna más, Javi o Juan? Pues, Juan. Pues mira, yo tenía un par de ellas. Y bueno, esto no es de, yo creo que de Los Hijos de la Anarquía, que es del año 2000, 2007 o 2000, es un poco ya antiguilla, no, vamos, no es que sea antigua, antigua, porque no es antigua, evidentemente, pero tiene ya su añito. Pero bueno, yo la redescubrí. He estado mucho tiempo con ganas de verla, pero al final me rearmé y me la vi. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. También tengo por aquí Black Sails, temas de pirata, sobre. Querían hacer una fraternidad a los piratas del Caribe en el siglo XVIII y querían fundar un país. Y bueno, el tema argumental me encantó porque es romántico, es. La lucha del que quiere dejar de ser un pirata y quiere volverse una persona normal en un país normal que quiere crear. Y bueno, pues es lo que yo recomendaría. Blasa, el hijo Guay. de la anarquía. Estupendo. Pues anotados Pues, quedan. ¿Y claro. José, qué nos recomienda? Pues yo ahora mismo no tenía ninguna preparada para recomendaros, la verdad. Porque estoy un poco en sequía, en tanto en series como en películas. Porque el poco tiempo que tengo es para jugar a la consola. Claro. O sea que, ¿para qué os voy a engañar? No, no tengo ninguna recomendación, pero Pero bueno. ya irán surgiendo cosillas. Y Pero sé que bueno, estoy. dinos una serie que te guste mucho, Estoy venga. muy, muy obsoleto en serie. Pues la última serie. Pues no tiene que ser No, actualidad, una que te simplemente. guste, tío. Yo vi. Bueno, estoy con Walking Dead, como todo el mundo. Claro. Que también me parece que tengo cinco capítulos pendientes o seis, la mitad de la segunda de esta última temporada que empezó en febrero. Para que hagáis una idea de lo poco que veo. Y hay una serie que me gustó muchísimo, que es una miniserie, son creo 8 o 7 capítulos y termina, que se llama La Habitación Perdida. Ah, sí, yo la he visto, está Una súper pasada bien. esa serie, os la Me recomiendo suena, esa no la he 100%. visto yo. Pues esa te va a gustar mucho, Juan, porque mete mucho Sí. misterio y sí, Pues está un muy poco bien. de viaje en el tiempo, mundos paralelos. Oh, Uf, me encanta. Oh, es una. La habitación. Oh, esa te va a hostia, gustar. los 100 también puedes poner, los 100. Ah, también he escuchado, está Oh, guay, ¿no? también te va a gustar, es futurista y a la vez vuelven, están en el espacio y por un motivo vuelven a la Tierra, que es inhabitable, Y estos 100, pues los despiden de la base. Es como una base que hay fuera de la Tierra, en órbita. Y ya no se están sin recursos. Tienen que elegir o echar unos pocos, o para alargar un poco el tiempo de vida, o de echar 100 personas de la base para tener un poco más de recursos de oxígeno. Y bueno, lo tiran a la Tierra. La Tierra, en teoría, no, está inhabitada. No se puede habitar porque ha pasado X. Y bueno, y estos son 100 muchachos que lo tiran y a la Tierra, y ahí son las peripecias de esta gente. Genial. Ah, qué Os va a guay. gustar, Pues ¿eh? Os va a gustar. habrá que verla. Porque empieza adolescente la serie. Lo bueno que tiene, que ves cómo va evolucionando, que de la adolescencia pasan a la puber, de la adolescencia pasa a la madurez, los ves de crecer, porque creo que son 4 o 5 temporadas y están muy bien. Muy, Genial. muy bien. Qué guay. Qué Tomamos guay. nota. Genial. Pues listo, Bueno, yo Sergio. también os Ah, recomiendo. perdón. Espera, que voy a recomendar una Dime, cosa dime. final. Perdón. Un apunte rápido. El 21 de mayo empieza la tercera temporada de Twin Peaks. Así que Wow, queda no, muy yo, uf, que la tengo poquito. grabada en el Canal Plus. Menos mal que yo la tengo puesto el pilotillo Lo para tiene grabar. el pilotillo, ¿no? Genial. Álvaro. Se lo puse. Ole, ole. Ole, ole, ole, ole, Ole, ole, ole. ole. Pues ya queda poco. ¿Qué día has dicho, Ya queda Javi? poco, venga. El 21 de mayo. 21 de mayo, apuntaros Twin Peaks, ¿vale? Segunda temporada, has Sí, dicho, ¿no? perfecto. tercera, tercera. Tercera temporada, genial. Pues. Si no acordáis de Twin Peaks, ir revisándola. Los capítulos, las primera y segunda temporada, A porque ponerte al día, sí, es que ya recuerda un es poco, ¿eh? siempre, siempre, siempre, sí, ¿no? Siempre, Sí. siempre súper recomendable, vamos. Genial. David Lean en Evelyn. vena. Ahora se me han venido a mí a la cabeza más series, pero bueno, las vamos a dejar ya para el próximo capítulo, ¿vale? Perfecto. Vale, perfecto. Venga, genial. Pues yo creo que ya estamos listos. Hemos echado un ratito de. ¿De cuánto? 2 horas y media, por lo menos, ¿no? Genial. Llevamos 3 horas y 15 minutos, 3 horas, chicos. 3 horas y 15 minutos. Pues yo creo que eso es buena seña, ¿no? Que hemos estado a Hombre, gusto, que por hemos estado favor. genial y ya pues solamente queda pues despedirnos. De contacto y listo Vale. y deciros por mi parte ha sido un placer estar con vosotros. Genial, vamos, tenía muchísimas ganas, llevamos un montón de tiempo preparando este proyecto con mucho cariño y creo que ha salido una cosa medio decente, medio y Bueno. si hay fallos, pues perdón por los fallos que hemos podido cometer, pero y ya se mejorarán y ya está, ya irán saliendo las cosas mejor y listo. Yo por mi cuenta me lo he pasado genial. Tengo dos amigazos, Jesús, perdón, José Luis y Javi, y me lo estoy empezando todavía en el Darzón, que también es bueno. Ah, qué muy buen muchacho también. Un saludo, Pedazo, un saludo Dachón. que también te quiero. Bueno, tengo aquí dos pedazos de amigazos que me lo he pasado genial. Tenía una gana loquísima de estar con ellos un rato, de poder departir con ellos y todas nuestras inquietudes y lo que sentimos del mundo del videojuego y de la serie y de todo lo demás. Y muchísimas gracias. Un placer inmenso. Espero que os haya gustado. Ya ve a ti. Pues yo también he estado súper a gusto y me lo he pasado genial. Se me ha pasado las 3 horas súper rápido, vamos, no. Vamos, como si hubiera sido 1 hora y media, vamos. Y nada, que espero que haya gustado y que encantado de estar con dos pedazos de personas hablando de videojuegos y de todas las cosas que nos gustan. Que muy bien, que muchas gracias. Y los fallos que sea, lo que dice José, los fallos que eso, pues ya lo iremos corrigiendo y ya iremos viendo a ver cómo va. Y que encantado, que un placer y un besazo para todos. Otro para vosotros, me cago en la mar. Anda, Javi, dinos las vías de contacto, porfa. Uf, me va a tocar a mí el marrón, Bueno, venga. venga. Estoy ronco. A ver. Estoy ronco. Venga, por la vía de contacto voy a decir los twitters de nosotros tres, ¿vale? El twitter de Juan es arroba iberojuan. El twitter de José es arroba oseletón. Y mi twitter es javilontuf con H y con V, ¿vale? Como Javi, pero con H. Y javilontuf. Tenemos twitter también del podcast, que es arroba dientes de sierra. Y tenemos página web que es dientesdesierra.com. Y un correo ¿Vale? electrónico también. Y el correo electrónico es dientesdesierra podcast @gmail.com. Correcto. Ok. Que tanta cosa me lío, sí, tío. No, tanto no, arroba y tanto página web y todo. Porque si no, el cerebro ya no cabe más. Vale. Aro. Juan, pero tú no apuntes nada, que todo esto en la página web lo vamos a poner. Perfecto. en el capítulo, donde va a salir el post del capítulo, ponemos todas las notas del programa y todos los enlaces que hemos estado hablando. Entonces, y todo eso, por ejemplo, si yo quiero escuchar, soy un oyente y me gustaría escuchar el podcast, ¿qué hago? Me voy a dientesdecierra.com, ¿no? Sí, ahí, vale, ahí nosotros ponemos un enlace del iVoox. Perfecto. Para que se derive al iVoox o al iTunes, y de todas maneras, si en iVoox o iTunes buscas Dientes de Sierra, pues me sale también, ¿verdad? Vale, perfecto. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Bueno, que sí, debe de salir, pero todavía, sí, va a salir. Pero que quiero decir que estamos grabando hoy día 30, pero no sabemos cuándo va a ser publicado. Como es el primer podcast, pues no lo sabemos. Lo vimos sale el 30 de diciembre. No creo. Es decir, que cuando lo estés escuchando... no me troleéis, no, tío, que estamos acabando. Faltaría más. No, perdón, dice. Hostia, qué tío. Pues eso, que ya veremos a ver cuándo se publica. Todavía no sabemos. Ya para el segundo podcast que grabemos, sí sabremos más o menos cuándo va a ser publicado y tal. Pero ahora mismo que vamos ahí un poquillo vendidos todavía. Totalmente. Y que, claro. Pero bueno, que espero que haya gustado mucho. Bueno, yo he disfrutado un montón. Me lo he pasado súper bomba. Un pedazo de abrazo, un pedazo de saludo. Y os quiero, el likey. Hasta la igualmente, próxima. Vale. Adiós, chicos. Venga, adiós, hasta luego, chicos. Antonia, saluda, adiós. Antonia, se acabó. Antonia es la perra de Sí, sí.